Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro y amado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola, hola, bienvenidos a otra noche de Flashback, a otro episodio de Nostalgia en Videojuegos, y pues donde vamos a hablar, como siempre, de aquellos juegos del pasado, de aquellos juegos que nos traen buenos recuerdos y que disfrutamos en su época. Yo soy Socio Z y este es el Flashback 145, donde pues tendremos una emisión especial con todo y que aquí nos dejaron solitos, porque ahorita van a ver cuántos estamos aquí al principio del programa. Ojalá y se vayan integrando, pero no importa. De todas maneras vamos a sacar el programa a como dé lugar. Y bueno, pues ya para empezar con este programa, pues voy a presentar a la única persona que ahorita está aquí conmigo, que llegó tempranito, Emilio. ¿Qué hay, gente? Buenas noches. Pues sí, tristemente ahorita no estamos Observer y yo, pero ojalá se vayan incorporando y pues ojalá también vayan entrando más personas a la transmisión, ya que tenemos un súper especial para compartir con ustedes. Son muy buenos todos los que tenemos en este especial. A ver, te interrumpo para que repites un poquito tu saludo porque escucho muy bajito. Bueno, hola a todos, espero se vayan incorporando más personas, porque pues sí, nada más estamos Sorcerer y yo, está aquí solitos, y pues espero también se vayan incorporando más personas a la página y a Mixler para escuchar este especial, porque es un muy muy buen especial y tenemos muy buenos juegos de qué hablar. Entonces pues vayan rolando, si nos pueden hacer el favor el link del chat, y pues nada, aquí los esperamos. Muchas gracias por estar aquí, los que estén aquí. Sí. Y bueno, ya que dices ya que los mencionas a los que están aquí desde temprano, pues vamos a pasar asistencia a los que están aquí. Pues en el chat interno que tenemos al Zombie de Berkeley y a M. Medina. Ahí, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y en Mixler que está Celso González y otros cuatro Wellsware. También estaba ahí los de Saba Negativa, el Pollo, que por cierto ahí nos pide saludos porque es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz eclosión, Pollo. Feliz cumpleaños. Y bueno, sí, entonces ahí tenemos hay gente ya desde tempranito, que nosotros empezamos tarde acá por estar esperando a los otros integrantes como si fueran nuestras novias ahí cuando esperamos a salir. Y bueno, pues también les comparto pues nuestros medios de contacto. Ya saben que nos pueden encontrar en facebook.com/reset.tv, en nuestro Twitter que es @resetmx, nuestro sitio web que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, donde pues tanto este podcast como videos y muchas otras notas, tanto coberturas, noticias, reseñas, etcétera, de videojuegos, de cine, de tecnología y de otras cosas, ahí las pueden encontrar. Y también pues nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, también para que chequen ahí nuestros videos. Y por supuesto ahí saludos a varios de los podcasters amigos, que de hecho esperábamos que llegaran desde ahorita, pero pues les mandamos saludos a sus respectivos sitios, a los de Retrocast, que el Miguel ahí a ver qué pasó con él, y también a los de la podcastería y a muchos otros como el Zona Negativa Podcast, como los de el de Bits and Beats, los de desde abajo, este Setosnar, a los de este de Música Alterna Podcast y muchos otros que después mencionaremos. Y bueno, pues ya nada más ahí mencionando que ya ahorita ya, yo creo después regresando del corte musical, vamos a recibir a ya otro, ya se os va a otra persona para participar en el programa, pero por mientras, pues vamos a iniciar este programa que es pues un especial, un super especial, porque vamos a estar hablando de los grandiosos crossovers de Capcom, aquellos que iniciaron toda esa pues se podría decir que era toda esa época de Capcom hace, que empezó a hacer crossovers, primero con Marvel y después de ahí se siguió para muchos otros, donde pues salieron muchos juegos muy legendarios y muy disfrutables, así como algunos se quejaron también en esa época de esos juegos. Pero bueno, vamos con la música de estos juegos y regresamos ya para entrar de lleno al programa. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical y aquí que nuestro invitado que ahí está teniendo como que ahí se está tardando para entrar, pero bueno, y de hecho se anuncia primero por redes sociales antes de entrar al programa, pero bueno, cosas del pues vamos ya empezando con este gran especial que espero que les haya gustado a muchos esta corta compilación de todos los intros de estos juegos, que pues son los crossovers, los primeros crossovers de Capcom con alguien más, que en este caso fue pues Marvel, y que pues levantó poco a poco cada vez más emoción y más gusto entre muchos jugadores que asistíamos a los skates, y que eventualmente varios de estos juegos se fueron adaptando a consolas caseras de la, sería de la cuarta generación, o sea el PlayStation, el Saturn, pero que pues sus mejores versiones fueron las de arcade. Y bueno, pues ya empezando con este programa y este especial, pues empezando también con el primer juego de que, ¿cuál fue el juego que empezó esta saga o esta compilación de crossovers? Pues fue el, por supuesto, el de X-Men vs Street Fighter, que surgió pues de que primero todos estos juegos estaban ya siendo desarrollados, estaban explotando las capacidades de hardware de la placa CPS2 para arcade, que pues muchos recordamos también por los juegos de Street Fighter Alpha, y pues obviamente muchos de los gráficos siguieron esa estética, y donde de hecho muchos de los personajes de Street Fighter que aparecieron pues tenían la misma apariencia de los Street Fighter Alpha. Y y por el lado de Marvel, pues esta crossover surgió gracias a que Capcom pues tenía los derechos para hacer juegos de Marvel en ese entonces, empezando por el X-Men Children of the Atom, aquel juego de peleas donde pues era más que nada personajes de X-Men y algunos de sus enemigos de la serie. Además, y pues de aquí también pues pasaron también a la al juego de Marvel Super Heroes, donde también ya empezaron a meter personajes de otras historias de Marvel, más que nada basándose en la saga de las gemas infinitas, y donde pues obviamente aparecía como enemigo principal Thanos. Y pues aparecieron muchos de los héroes principales de Marvel, como obviamente Spider-Man, Hulk y Iron Man, entre otros tantos. Y bueno, Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Street Fighter, y después pues la saga de Marvel con los contra los personajes de Capcom. Pues fue un tanto controversial al principio, porque muchos jugadores pues estaban acostumbrados a las mecánicas de juego pues del clásicas de Street Fighter, donde pues de alguna manera sí sacabas combo, pero tenías cierta técnica y cierta carencia o cierta secuencia para sacarse, no te salían así a la primera ni tan rápido, sino que tenías que seguir cierta lógica en cuanto a tus golpes y a tus movimientos para empezar a sacar combos. Sí, que esto... Continúa. Que esto es algo muy característico de este primer juego, de este primer crossover, que era muy fácil sacar los combos y los especiales, o sea, era... La verdad, era una burla comparado con otros juegos, porque así como dices, el primer intento ya sacabas el especial y todo. Y algo que lo facilitaba también era que la barrita que se cargaba para poder tú hacer el especial también se cargaba mucho más rápido, entonces veías varios especiales dentro de la misma pelea. Sí, y de hecho es algo de lo que precisamente se quejó mucha gente cuando recién salió esta saga de juegos, de que muchos decían, no, es que sacas combos bien fáciles y hasta puedes trabar así bien fácil a medio mundo, y luego con los combos aéreos peor se quejaban. Eso, y aparte agrégale que pues eran combates de tag team donde traías un equipo de dos personajes en los primeros juegos. Sí. Y donde pues además de que intercambiabas a los personajes, la barra se llenaba más rápido y muchas veces podías sacar los especiales de uno o de dos personajes, que se veía muy manchado. Además de que algunos especiales salían muy fácil, porque era nada más apretar dos patadas, dos puños, o tres patadas, tres puños, dependiendo de la fuerza que querías darle a tu movimiento especial. Sí, pero se proporcionaba un poquito, porque a diferencia de otros juegos, las barras de vida se disminuían un poquito más lento, entonces como que sí se veía un poquito manchado, que te salían muy fácil y que pues se los aplicabas dos hasta tres veces por... por pelea, pero a mi parecer las barritas de vida o de HP, como quieran verlo, disminuían un poquito más lento, o sea, los golpes no eran como que tan, no hacían tanto daño. Entonces se compensó un poquito eso. Sí. Sí, no, bueno, yo es que yo estoy diciendo más que nada de cómo lo percibió mucha gente ese cambio. De pasar de los mecánicas que muchos están acostumbrados de Street Fighter a este juego que, pues, a final de cuentas era mucho más accesible en ciertos aspectos y más frenético, porque era precisamente lo que propiciaba una pelea más frenética. Sí, que de hecho creo que como que esto es lo característico de estos juegos también, que hay muchísimos colores, muchísimos destellos en pantalla, brincas. Todo es como, o sea, literal te puede dar un ataque epiléptico de tantos colores y movimientos que hay en la pantalla. No, y es que como era precisamente lo padre, ¿no? De estos juegos que explotaban gráficamente mucho del hardware del arcade. Sí. Se veía muy bonitos. De hecho, los personajes de Marvel se veían muy padres. Creo que eran las mejores versiones ilustradas de esos héroes, a mi parecer. Sí, el Wolverine, el Gambito, el Juggernaut de estos juegos son muy muy buenas, bueno, muy buenas ilustraciones. Sí, eso, y aparte yo creo que las voces que les pusieron se encajaban bien con cada personaje, al menos con la mayoría. Eso, y aparte algo que llamó la atención de estos es que, a diferencia de otros juegos clásicos de Street Fighter, donde no sé, rompías un tambo o algún objeto, nada más el escenario y eso era lo que cambiaba, o en los Street Fighter Alpha, si acaso transcurría el día, o sea, de repente era no sé, tarde y luego ya era como el día o cosas así. Que en algunas veces y escenarios de Street Fighter Alpha pasaba eso. En conforme iba evolucionando la pelea, se extendía el escenario y hasta se modificaba. Sí. Ya ves que había escenarios, por ejemplo, había una refinería, ¿no? Que explotaba y cambiaba ya que todo estaba destruido. En llamas. Ajá, y destruido y todo. Sí, que de hecho, relativamente hay como que dos secciones de nivel, pero de altura, no realmente en cuanto a lo ancho. Entonces se podían ver dos secciones diferentes si uno daba un super salto acá de los tipo especiales. Entonces se podía ver a otra altura el nivel y pues sí daba como que también ese cambio. También aparte de la progresión, podías ver otras partes del escenario hacia arriba, más que hacia los lados. Sí, además porque tenía esos super saltos, sí, sí, sí, que era precisamente para propiciar esos pelea aérea con todos los combos aéreos, que donde al principio pues muchos nos sacamos de donde decíamos, ¿cómo demonios le hacen para brincar tan alto? Y luego me acuerdo que cuando uno no sabía cómo hacer esos saltos, uno se quedaba allá abajo esperando a que bajara el otro tipo de arriba. Y que era muy complicado zafarse de los combos aéreos, ¿eh? De hecho, en general, como que estos juegos se caracterizan también porque si te atrapan en un combo, ya, lo más seguro es... Te baja bastante. Lo más seguro es que termines muerto en la pelea. Porque a mí sí me llegaron a meter, no así de los combos de 99 y cosas así, pero sí me metí en combos de 40, 50 golpes y decía, no manches, ya déjame pegar. Sí, era uno de los detalles ahí que tenía un poco medio roto, sobre todo con personajes como Spider-Man, sí, que era el que sacaba mega combos bien locos. Sí, que de hecho me gustaba mucho el combo de Spider-Man con Wolverine. Ellos dos eran como que imparables. Porque Wolverine era muy muy rápido y cuando hacías el especial, ya se lo dejabas como que al último a Spider-Man. Sí. Y algo que me acuerdo mucho de cuando empecé a jugar esta saga de juegos, sobre todo el X-Men pues Street Fighter y un poco también Marvel Super Heroes contra Street Fighter, que fueron los dos primeros juegos de la saga. Es que yo todavía quería un poco aplicar las lógicas y usar los mismos personajes de Street Fighter. O sea, por ejemplo, yo siempre en Street Fighter he sido de usar a Chun-Li. Uh-huh. Y pues alguien también que como todo mundo dominaba era sí, Ryu. Sí, yo era de esos. Entonces, entonces escogía mucho ese equipo, pero eventualmente me di cuenta que como no era la misma mecánica, como que no me servían tanto. Entonces como o una de dos, o te adaptas a cómo se juegan estos personajes en esos juegos, o empezabas a experimentar con equipos ya de otros personajes. Sí, fíjate, mi combo para Street Fighter era Bison y Ryu, y para X-Men, para ese juego, era Wolverine y Magneto. Entonces sí les daba sus buenas golpizas. Que realmente, como yo también lo jugué en arcades, no me tocaron las versiones de caseras, digámoslo así. Sí era un poquito más complicado. No pude llegar a meterme tanto dentro de esos juegos porque, pues, la verdad a mí sí me quedaban un poquito más retiradas las maquinitas. Porque en mi caso no aplicaba el de la tiendita de la esquina o en la tortillería o cosas así. No había, o sea, era súper raro que tuviera ese tipo de cosas. Entonces, literal, era un local en una plaza que estaba dedicado a puras maquinitas. Entonces ahí era donde nos reuníamos a veces a jugar. Y era padre, porque la verdad sí te aventabas tus buenas horas ahí jugando. Que se armaban las retas y de repente llegaban 4 o 5 amigos más, o de repente decías, no, pues, bueno, se juntaban personas que ni siquiera conocías y se armaban retas, y la verdad yo sí me gastaba mis 30, 40 pesos ahí haciendo las retas, porque y más que en esos locales era, creo, más caro por lo regular. Sí, fíjate que no sé si lo cuentes como caro, pero era de peso por partido. sí estaba caro. Entonces, porque eran de 50 centavos. Entonces sí me llegaba a gastar mis 30, 40 pesos. Pero sí, yo no, tristemente no me tocó nunca en la tiendita de la esquina y cosas así. Entonces sí, los tuve muy distantes estos juegos, pero sí estuvieron muy presentes porque fueron de los únicos que tenía. Sí, y aparte que este juego heredó muchas de las mecánicas de Marvel Super Heroes, sobre todo a la hora de sacar poderes y los aerial combos, que ahí Medina de hecho le está resaltando eso de los aerial combos y el error que tenía de eso de no aprender a jugar de nuevo un juego nuevo de peleas. Y también ahí dice de que no conociste ahí tú el nivel de chavito de farmacia. Sí, es que la verdad es que sí, era como que sí me ha tocado que tengo amigos que es como, que eran, de vete por las tortillas, y se gastaban el dinero de las tortillas jugando maquinitas, y era como, ay, perdón, me lo gasté. Entonces nunca me había pasado eso. Eso sí, no, nada más, así que cada quien su historia, yo como era, la verdad, niño bien portado. Ah, sí. No, y aparte de niño, como que mi familia no tenía tantos problemas económicos, entonces como que sí me sobraba lo suficiente para jugar maquinitas sin tener que andar agarrando dinero a otro lado. Sí, fíjate que yo también era como que niño bien portado, pero pues te digo, realmente era cuando salíamos a la plaza y cosas así, ya ves cosas. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Pues cedele la palabra acá a nuestro invitado que aparece nada hasta por un ratito. A ver, Goku, ¿qué pasó? No, yo sí voy a estar más rato, el que no va a estar más tiempo creo que es Quique. Ah. ¿Cómo están? Bien, bien. Buenas noches. Bien, bien. Oigan, perdón que haya llegado tarde, lo que pasa es que en mi trabajo me pidieron algo que nunca me piden y pues total que de salir a las 5 de la tarde acabo de salir hace un ratito. Y ¿trabajar? Sí, algo así, Quique. Perdón, buenas noches a toda la banda recetera. ¿Qué hay, Kike? Buenas noches. Saludos, perdón que ando de metiche. Llegando tarde y de metiche, ¿no? Perdón. Como todo un campeón, pues Kike. Pues a ver, pues entrale al tema, a ver, con los crossovers de Capcom con Marvel. A ver, ¿estamos hablando de un juego en general o...? No, ¿O en general? No, en general tú, échale. A ver, primero, buenas noches a toda la banda recetera que entro por favor por su casa. Discúlpenme, una disculpa por haber llegado tarde, pero aquí andamos, aunque sea un ratito, pero aquí vamos a andar. Pues bueno, sí, los juegos de fighting de Capcom contra el mundo. La verdad es que estos juegos como que no me llamaron mucho la atención porque cambiaron drásticamente lo que Capcom venía haciendo de sus juegos, digamos, pues base, ¿no? Lo que todo lo que había logrado con los Street Fighters, háblese del 2 y todas las versiones del 2. ¿Mandé? Desde Emilio, Kike es la muestra de que hubo gente que no le gustó eso. Sí, no, pero ahorita a eso voy, ahorita voy a llegar a ese momento. Entonces, es un cambio drástico, ¿no? De hecho, ahí corríjanme, pero creo que el primer juego de que ya cambian la forma de pelea fue el de X-Men contra Street Fighter, ¿no? Sí, el primer. Meten las parejas, para empezar, que en vez de manejar a un personaje ya metes dos personajes. Y empiezan a introducir un sistema de combos. El detalle que no me gustan es porque nunca aprendí el sistema de combos, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado a jugar como con un Street Fighter normal, pero pues aquí no, o sea, aquí te cambian la forma en que tienes que atacar, y si lees la onda, pues como la mayoría de la gente normal, pues le empiezas a hallar el gusto, ¿no? Y empiezas a encontrar la forma de que con muchas libertades que se tomaron para modificar el gameplay, por ejemplo, el doble salto, combinar ataques, utilizar el segundo personaje como Striker, es decir, que te ayudara a recibir un golpe o a romper un combo, te daba ciertas libertades que permitía que con tu imaginación y veías todas las cosas que se podían hacer, ibas haciendo cosas más locochonas, ¿no? Como ya era lejos de golpear a un enemigo y seguirlo atacando en el aire hasta que muriera, ¿no? A cosas más, muchísimo más complicadas, como cancelar un movimiento para agrandar un combo. Ya habíamos aprendido algo un poquito la defensa en el aire, empezar a ver poderes un poquito más devastadores y realmente aprovechar lo que era la placa que utilizaba Capcom en ese tiempo, que era la CPS2, que además de permitir un sonido súper chidito y envolvente, te permitía desplegar bastantes sprites simultáneamente. Por eso es que teníamos esos fondos o stages tan coloridos, tan bonitos, tan llenos de detalle, que es de las cosas que más me gustan de estos juegos. E incluso pues los personajes, ¿no? Incluso el hecho como es que personajes tan con un diseño de dibujo tan americano como Spider-Man o Wolverine, que sabes que son estilo gringo, y esa mezcla entre gringo con japonés hacía que se viera chido, ¿no? O sea, si notabas que no era 100% americano, pero tampoco era 100% japonés. Y entonces como que esa mezcla hacía que se vieran bien los personajes. Y bueno, pues ya regresando al juego, que te digo, creo que el primero fue este X-Men contra Street Fighter, y después ya lo cambiaron al de Marvel contra Street, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y después el de Marvel contra Capcom, que básicamente lo que iban haciendo era aumentar el roster de peleadores e ir incrementando la forma en que podías hacer los combos. Ahora, también, jugar ya con un Ryu de estas crossovers es completamente diferente a jugar con un Ryu de Street Fighter. Como ya dije, aprovechan mucho los ataques en el aire. O incluso personajes pesados que dices, ay, no manches, este personaje no tiene, por ejemplo, un Hulk, no tiene ventaja contra, no sé, contra un Iron Man. Pues no, viene equivocado porque Hulk es destructivo. O igual Juggernaut es un badass bien cañón si lo sabes manejar. Digo, yo no le sé mucho, pero cuando me junto con mis amigos que sí le saben, dices, no manches, ¿cómo es posible que este personaje tan gordo y tan grande esté haciendo unos combos de este tipo, ¿no? Y tenga ataques tan destructivos. Y pues bueno, yo creo que mi opinión así en general y personal esto es que como no le aprendí muy bien a estos juegos, como que por eso no le tengo tanto cariño. De hecho, cuando yo juego con mis amigos, yo juego en modo easy. Pueden trolearme todo lo que quieran. para poder sacar los especiales y medio defenderme. Pero aún así me divierto. O sea, y por ejemplo, cosas chidas como, no sé, nunca me imaginé ver a Mega Man peleando contra Ryu, por ejemplo. Y cuando haces su super especial que se convierte en un super robotote, pues ya saben que yo me emociono y mocho. Entonces, pues gráficamente se ven muy bonitos. Tienen pues muchos poderes y cosas exageradamente, ¿cómo se dice? Pues sí, cuando es de mucho de algo. Pues no sé, es exagerado los poderes. Pero cuando encuentras a alguien que es rival y te puede romper esos combos, entonces ver, al menos yo que veo gente que sí le sabe jugando, es como que, wow, o sea, todo esto se puede hacer. Y todo esto se podía hacer en el año, ¿qué te gusta, Sosa? ¿Qué año era esto? ¿99? 98. ¿98? O sea, ¿qué decías, no? Primero, el X-Men, contra Street Fighter. Pues es más, me voy a acordar. Yo iba a las maquinitas de Don Pepe allá en la prepa 2 y era donde veía a mis amigos jugar y donde intentaba jugar y siempre me sacaban de volada. Yo estaba en el 98, 2000. Entonces por ahí del 99 o 2000 ya estaba jugando esto en las maquinitas de Don Pepe y me sacaban. Entonces pues más o menos para ese año ver esas cosas, como que órale. Y una cosa más es que recuerdo que varios de estos juegos todavía alcanzaron a salir en el Play 1. Y me acuerdo que decíamos, ¿cómo es posible que esta cosa pueda estar sacando estos gráficos? Digo, el tiempo de carga era grande, pero me acuerdo que una frase de mis amigos es la magia del Play. Que conseguí esos juegos acá a bucaneros. Y ¿cómo es posible que haya salido para el Play 1? Pues sí, la magia del Play. Y la magia del Play, y no lo sacamos de la magia del Play. Y ya. Bueno, un argumento ahí para los orgullosos dueños de un PlayStation en vez de un Nintendo 64. Sí, de hecho yo defiendo el 64, pero la verdad es que tenía todos los juegos de pelea, los tenía el PlayStation, la verdad. Mal hechos, la verdad. Mal hechos. Sí, varios, sí, no todos. Algunos, sí, pero... Porque los alfa, al menos ahí, esos se adaptaron bien, excepto... Oye, ahorita que dices el alfa, eso es algo también que cabe recalcar. Que según yo, estos Marvel contra Capcom y Capcom contra el mundo, le sirvieron a Capcom para hacer experimentos. Porque muchas cosas que veías implementadas en estos títulos, después ya los veías en los alfas. Como la defensa en el aire, el ataque de las sombras. Pues era retroalimentado, porque empezaron basadas en mecánicas de Street Fighter Alpha y de X-Men y Marvel Super Heroes. O sea, en principio se basaron en eso, y después en esos juegos como que agarraron algunas cosas. Es que yo creo que este tipo de juegos, los crossovers o las variantes que tuvo Capcom cuando desarrolló este tipo de juegos, para mí eran tech demos pagados por alguien más. Yo siempre digo que desde el cómic de Fatal Attractions, que salió en el 93, que se pudo poner Marvel en un punto en el que ya no podía estar, porque si todos sabemos, Marvel no era lo mismo en principios de los 90 que lo que es hoy en día, ¿no? Que estaba pasando por muchos problemas económicos, por eso sus licencias andaban en muchos lados. Y bueno, pues un ejemplo para mí siempre ha sido que es un tech demo el Marvel, el X-Men Children of the Atom, que es donde realmente es el primer crossover, porque ahí sale Akuma. ¡Sí! Sí, fue como un tease, ¿no? O sea, fue como, vamos a probar, a meter a otros jugadores para ver si les gusta, les emociona. Y ya sí siguieron, ¿no? Sí, eso realmente para mí es lo que era, porque Ryu, dentro de lo que cabe, no puede brincar los 8 o 10 metros que brincan en el aire para un combo, ¿no? Es irreal, pero un superhéroe puede hacerlo, ¿no? Si un humano como Ryu puede brincar, que curiosamente le justificamos que no pueda brincar, que no pueda brincar 8 metros, pero que salga un poder de sus manos. Digo, yo creo que Capcom lo vio como algo aprovechable, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una alianza con Marvel. Vamos a darle este feeling japonés que tanto quiere, yo creo, la gente del mundo, de Estados Unidos, no sé, que estaba, yo creo, más receptiva. La gente en ese tiempo por un boom del anime, que fue, yo creo, la apertura, ¿no?, del mundo. Los 90 fueron la apertura del mundo con el manga y con el anime. Y le dieron este aspecto muy, muy novedoso, muy amigable, muy Darkstalkers. También que Darkstalkers, pues muchas de las cosas de estos juegos también las contiene Darkstalker, ¿no? Sí. Pero es una... Es, Sí, pues Darkstalkers como que sentó las bases de cómo usar la placa CPS2. Y de cómo iba a lucir. Y el formato de ilustración que iban a meter. Claro. Es que según yo siempre fue el mismo equipo, ¿no? El que hacía los de pelea siempre fueron los mismos. Porque hay el arte que maneja, por ejemplo, el arte que maneja Darkstalkers, no sé si es la misma persona, pero está igualito que el que usa Street Fighter 3, por ejemplo. O sea, es muy, sí, de ese estilo. No recuerdo ahorita el nombre de los ilustradores. A lo mejor Miguel, si estuviera aquí, se los sabría así de memoria los nombres de los ilustradores. Sí. La verdad es que a mí se me vienen y se me van así en un ratito. Y tengo los libros de arte, pero se me van completamente. Los tengo en PDF, no los tengo físicos. Pero es una etapa bien chida, ¿no? Y aparte hay que sentarlo. ¿Por qué se arriesgó Capcom para hacer estos crossovers? Y la verdad era porque SNK le estaba tragando el mandado bien horrible. O sea, tenían sus propiedades como Art of Fighting, Fatal Fury, y pues mezclaron, ¿no? Para hacer el King of Fighters, y pues cómo le podías competir a eso, ¿no? ¿Cómo competías contra algo tan llamativo, que los primeros King of Fighters tampoco eran la gran cosa, pero lo que representaba visualmente llegar a tu lugar de Arcadias y ver que había una cruzadera de juegos en tu pantalla era algo que no ibas a dejar pasar, ¿no? Y Capcom no lo iba a poder dejar pasar. Y estos juegos nacen a raíz de eso. Esta es la necesidad de Capcom para crear estos juegos de crossover entre plataformas. No decir, ¿sabes qué? Yo a lo mejor no tengo con qué competirte tanto, pero tengo cómo pedirle prestado al de enfrente algo que pueda llamar igual atención. Sí. Es que, y sabes que ahí dijiste algo muy, muy interesante, Hugo. Los crossovers ahorita son bien comunes, pero súper comunes. En ese tiempo era imposible tener crossovers por lo que ya dijiste. O sea, las licencias las tenía todo mundo y de lo que tú quieras. O sea, no solamente de superhéroes, o sea, hasta, no sé, güey, se me ocurre la lucha libre, cosas así. Nunca veías crossovers. O sea, en mi mente yo siempre recuerdo, ¿y por qué no se juntarán los buenos para pelear juntarse contra los malos? Así como que, pues no, o sea, en ningún momento se me hubiera ocurrido que existieran esos crossovers. Y verlos en tu salón de arcade, o sea, los únicos, pues te emocionabas. De hecho, los únicos crossovers que se llegaban a ver eran crossovers de la misma compañía, o sea, de juegos de la misma compañía. Ajá, ándale, exacto, que no mezclaras de otros porque ya te metes en broncas. Oye, un saludo a M. Medina, que puso un meme por ahí en el chat. Dice, en los 90s estoy por las tortillas. Y pues obviamente, como es un podcast, les voy a escribir la imagen. Y es un montón de huercos en un montón de maquinitas o chispas o arcadias, como le quieran decir, todos en bola, y sí, ese era ir por las tortillas, te mandaban por las tortillas y te quedas un ratito, entre comillas, un ratote ahí viendo las arcadias o jugando, y ya llegabas con menos tortillas, ¿no? Y supuestamente usabas el cambio, yo no usaba el cambio, yo usaba lo bueno y lo que me sobraba de tortillas. Yo llegué a hacer eso varias veces, ¿no? De que iba... Pero la diferencia es que las arcadias grandes de mi cuadra quedaban dos cuadras abajo en un depósito de cerveza, ¿no? Y no podía ir yo ahí a... O sea, no tenía razón. Ah, sí, pues... No tenía razón para ir. Y en la de mi mamá, bueno, en la casa de mi mamá, ahí había un multijuegos, pero era de Super Nintendo, que tenía el Side Pocket, el Dragon Ball, ¿cuál más? Hay uno de que es el segundo Joe & Mac para Super Nintendo, pero en japonés. Kongo Skaper, se llama. Que es como un mono ninja. Ah, sí, es Kongo Skaper. Sí. Ajá, ese juego era el que tenían ahí en la cuadra, ¿no? Entonces no me salía mucho ir a jugar algo que, por decirlo así, yo tenía en la casa, ¿no? Como el Super Nintendo. Pero regresando a estos temas, yo creo que, Kike, lo has minimizado mucho el tema de estos juegos. A lo mejor porque eras un burro para jugar y no podías jugar nada, ¿verdad? Soy, digo esto. Pero estos juegos... Es que estos juegos son bien divertidos, Kike, porque no tienen pierde. Son dos botones chicos, dos botones, un botón medio y el botón fuerte, que es para terminar el combo. A ver, Hugo, dame clases, güey, porque mis amigos lo intentaron varias veces y fracasaron en el intento. Es como un bailecito. Tenías que empezar con medio, ajá, si no, y luego bueno, tenías... Depende del peleador, ¿no? Depende del peleador. No es como en Killer Instinct, que Killer Instinct tiene un medio rígido de combo, ¿no? Ajá. Sí, por lo regular aquí en estos juegos era empezar con débiles, irte a dos débiles o un débil, dos medianos y agachado fuerte o fuerte de pie, depende del personaje, para que lo lanzaras al cielo, ¿no? En el cielo, ya cuando estabas en el cielo, ibas a empezar a aplicar otra vez, por decirlo así, el mismo combo. si aplicabas golpe fuerte, en ese mismo momento era un remate al piso y con eso terminabas el combo. Pero habían unos que te permitían encadenar los ataques para hacer un super, como el de Ryu. Que si lo aplicabas muy bien, pues podías aplicar el Shin Hadouken en el cielo, ¿no? En el aire. Pero iba dependiendo, ¿no? Por decirlo, en el X-Men contra Street Fighter, Wolverine pues te hacía garras, ¿no? Hasta podías acabar con el Drill Claw, que aplicabas puño medio y... No tanto como infinitamente, sino que aplicaba una técnica ahí ya más macabra, ¿no? De hecho, yo tengo mis arcade sticks aquí en la casa, los cuales no llevé a tu fiesta aquí, que perdóname, güey. Digo, para la otra los vas a llevar. Sí, a la otra los llevo. Pero con esos he estado practicando mucho, Kike, y eso realmente es lo que hace que tú te puedas enamorar de un juego arcade, ¿no? Que practiques, que sepas que el juego no es el burro es uno, ¿no? Que uno, si quiere mejorar, pues uno tiene que meterle horas, hombre. Y eso es lo valioso de la época de las Arcadias, que yo veo a gente que dominó los juegos en la era de las Arcadias, y yo ahora con la facilidad de tenerlos en la casa con créditos ilimitados, a veces no puedo. Y eso me frustra bastante, saber que era una especie de escuela y que cada vez que ibas a una nueva edición de un X-Men, de un Street Fighter, pues muchas mecánicas se aplicaban, pero tú tenías que ir descubriendo las siguientes o que tu compadre, el de al lado, el que sí te decía los trucos, pues te compartiera cuáles eran las mecánicas que habían cambiado en los sistemas de combos. En el Marvel Super Heroes, pues eran las gemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, desviándome un poco del tema, quería rescatar algo que dijo este Kike de que del ese modo easy, que de hecho no apareció sino hasta creo que el Marvel vs Capcom, donde yo creo que para los que no estábamos tan acostumbrados al formato de pelea y de combos de estos juegos, nos ayudó muchísimo para ponernos a la par de muchos de los que eran más expertos. Porque yo me acuerdo que así ya uno empezaba de frenético a apretar botones y empezabas a sacar de forma más, como que más, todos los combos y sí, ya empezabas a poder contraatacar muchos de los combos y también aplicar los propios. Entonces, también yo creo que sí fue ayuda a final de cuentas para los que no le agarramos tan fácil a la mecánica de estos juegos. Y eso se vio en cada juego, Sorcerers. En cada juego, Capcom, no sé si porque se dio cuenta de que era una fiesta la que estaba excluyendo mucha gente, empezaron a simplificar mucho los combos. Y si te fijas de los primeros juegos crossovers a los últimos, ya no juegas con 6 botones, ya juegas con 4. O de hecho, Tatsunoko sí, contra ya. Capcom juegas con 2. Fíjate. Y bueno, y eso también porque salió para Wii. pero aún se juega bien, digo, yo también no soy muy fan de ese, pero se juega bien, se arman bien las... Se juega muy bien. A pesar de que se juega con el control este del cubo ahí, que me perdone Cosmo, pero sí se juega bien. Es que, ¿sabes qué, Gus? Se me hace que ahí es donde estuviste en el clavo, o sea, yo... Te digo, a pesar de que yo no soy tan fan, porque no le sé, pero yo me acuerdo que igual juntadas en casa de mis amigos, decía jugar, pues yo aunque no le supiera, yo entraba y le daba, pero me acuerdo que mis amigos se daban unos entres muy buenos y a necio no me ganas, me acuerdo que decía, porque a fuerza quería ganar con el Capitán América y el otro fuerza quería ganar con Akuma y... O sea, y sacaban sus mejores... Te digo, sin jugar me emocionaba de cómo empezaba el combo y el otro se lo podía tronar o la contra o que no lo podía encadenar correctamente y el otro aprovechaba y contestaba, ¿no? O sea, el simple hecho de ver jugar a personas que sí le amaban esta cosa es muy, muy entretenido y es algo que no todos los juegos de pelea te ofrecen o por lo menos no te ofrecían en ese tiempo. A lo mejor ahorita pues mucha gente se emociona viendo el Evo, ¿no? Pero antes de eso, como que a lo mejor no era tan atractivo ver a dos monos matándose en Mortal Kombat, o a lo mejor no era tan atractivo ver a dos monos jugando en el Street Fighter normal, por ejemplo. Ya viendo estas cosas, estas combinaciones, y Digo, yo, a mí me emocionaba mucho ver los fondos tan coloridos, tan llenos de detalles. O sea, de las cosas que más recuerdas, por ejemplo, el stage en Marvel contra Capcom, el stage de Mega Man, ver todos los escenarios del Dr. Willy y ver los enemigos y todas esas cosas, y como que, órale, esto está chido. Y yo creo que si hubieran tenido mejor más tiempo, podrían haber agregado a más y muchos más personajes, porque a pesar de que ya tenían una cantidad muy grande de personajes, yo siento que todavía le pudieron haber metido más, ¿no? Yo siento, o sea, considerando la gran cantidad de... Sí, pues son enemigos muy grandes. Exacto, porque considerando la gran cantidad de personajes que tiene Marvel, o sea, Marvel tiene demasiados. Y ponle que Capcom no tiene tantos, pero también tiene con qué defenderse. Entonces, ¿a poco no hubiera estado chido ver más personajes? Sí. Si metieron a Roll ahí de puro botana. Sí. No, pero adelante. Y yo que lo que quisiera también rescatar fue, aparte de esos personajes, fíjate cómo, por ejemplo, en el primer Marvel vs. Capcom, que metieron una especie de Strikers, que eran personajes así que se escogían al azar, que eran que nada más estaban ahí para aparecer y echarte una mano con algún golpe, algún poder, que, o sea, se entraban y soltaban su golpe y se iban. Y como que también yo creo que, no sé si son de la misma opinión, que muchos de esos personajes que nada más así aparecían como de apoyo, nos quedaron muchos con la gana de que también fueran jugables. Sí, claro. Sí, había muchos personajes que sí te quedabas como, ay, ¿por qué no está en el juego completo? Que eran la mayoría, de hecho. Sí, por ejemplo, aparecía Thor, o ¿quién otro? Jubilee, no me acuerdo quién. Estaba Loki, estaba... Nick Fury, estaba también, creo que por ahí, Heimdall, también de los cómics de Thor, estaba Daredevil, estaba Elektra, todos esos que los veíamos como apoyo y que no podíamos jugarlos, que algunos también eran como jefes y que no eran jugables, como Galactus y todo ese tipo de personajes también, te quedabas con un poquito las ganas de ver qué tan bien estaban, qué tan buenos estaban sus combos y qué tan manejables eran. Sí, bueno, pues estos juegos que, como dijimos, pues al final de cuentas fueron evolucionando para adaptarse también un poco a los jugadores y para que más gente los estuviera jugando. Y bueno, dando un poco un giro a la temática de lo que estamos hablando, ya hemos estado hablando de lo que es la presentación visual, que de todos los juegos fue bien bonita. No sabías a dónde voltear a ver porque todo te llamaba la atención en esos juegos. Pero aparte de eso, la música, aunque la mayoría de los juegos tenían una música muy simple, eran temas bastante simples, creo que era música muy pegajosa la de casi todos los juegos. Yo el tema que más tengo así grabado en la mente es el tema que suena cuando escoges personaje en el primer Marvel contra Capcom. Sí. El de... De hecho eran muy movidas las canciones, de acuerdo al, o sea, iban muy bien de acuerdo al a la rapidez del juego. Sí, en algunos casos cambiaba la música, depende del personaje, ¿no? O sea, muchas veces no era música de escenarios, era música de personaje. Depende del personaje que saliera al ataque, sí. Era la música que tenías. Y eso también estaba súper fregón, porque cuando salía Ryu, a mí me emocionaba, el Capitán América, ¿no? Cada uno que tenía sus temas eran lo que te emocionaba, ¿no? En algunos juegos eran música de escenario, en otros eran de personaje. Sí. Y bueno, acá de hecho estamos evitando cierto juego más reciente, porque en primera esto se plaga. Ese sin el Ultimate Marvel vs. Capcom, pues no, señor, ese es de la generación anterior, sí. Eso no es flashback. Eso, y aparte es un cuento aparte, porque ya, por más que quisieron revivir lo que fueron estos juegos, no, tiene otra forma de ser. No, ya no comparte las mismas mecánicas, la misma estética de los juegos originales, no, y aparte de la saga original. Fue capcomizado. O sea, sacas Marvel vs. Capcom 3 y a los... ¿Cuánto tiempo sacaron Ultimate Marvel vs. Capcom 3? Ay, por favor. Sí. No, y lo rellenaron de personajes que la verdad eran menos relevantes, menos sin chiste. O sea, sí, eran personajes que faltaba que aparecieran, pero quitaron a muchos de los que eran los padres, los que a muchos nos gustaba escoger. Sí, es que como que no supieron balancearlo, ¿no? O sea, metieron franquicias como Resident Evil, como... Oye, apareció Phoenix Wright, ¿qué onda con eso? Apareció el fotógrafo de Dead Rising. Exacto, eso no tiene nada que ver. O sea, Frank West. Tiene que hacer así. Frank West. Sí. Pues es que yo siento que el juego lo hicieron más casual. Eso fue lo que sucedió. Lo hicieron más... Le quitaron su... Pues no sé cómo decirlo. O sea, iba enfocado... Pues supuestamente esos juegos eran enfocados para gente que les gusta el fighting, ¿no? Y ahora lo hicieron más como que... Más para todo el mundo. Como que metieron más cultura pop, ¿no? O sea, como que juegos más comerciales y cosas así. O sea... Y también personajes de Marvel, pues ya muy de nicho, pues, muy para los... Fans de pues yo lo sentí más como que más casualón. Pero por ¿de cuáles íbamos a hablar, Sorcerer? ¿De qué otros íbamos a hablar? No, pues en general de la saga. Y bueno, de estos cuatro juegos, porque el segundo bloque es para el otro crossover que también fue un tanto controversial, pero bueno, de ese hablaremos en unos minutos. Ya nada más completando un poco de esto, de cómo fueron evolucionando, porque primero tuvimos X-Men contra Street Fighter, donde eran prácticamente pues personajes de X-Men Children of the Atom y de Street Fighter nada más. Y ahí el jefe era... ¿quién era? ¿Apocalypse? No. ¿Sí, verdad? Apocalypse. No, era el segundo. ¿En cuál era Apocalypse? Creo que era en el segundo, en el Marvel Super Heroes contra... Entonces no recuerdo. Doctor Doom, sí, es que no me acuerdo por qué ahí. ¿De cuál están hablando, perdón? Del X-Men contra Street Fighter. Contra Street Fighter, permítanme. Ah, pues no era Kuma. Apocalipsis. Creo que ya sí. Ya ves, no estaba tan... Ajá. Ah, sí, era Apocalipsis. Entonces más bien era de Marvel Super Heroes contra Street Fighter, donde aparecía una Akuma raro, ¿no? Ahí. Sí, tenía cuatro brazos. Sí, como si Akuma no fuera suficientemente manchado, aquí lo hicieron extremadamente poderoso. Luego, en el segundo juego, que es Marvel Super Heroes contra Street Fighter, pues agarraron los personajes precisamente de Marvel Super Heroes. Entonces ya con eso expandieron y ya metieron a Spider-Man. En el Marvel contra Iron Man. En el Marvel contra Capcom, en el primero, el jefe final era Onslaught. Ah, bueno. Pero bueno, estamos con Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Ah, Marvel contra eran... Street. Entonces, tenemos a Iron Man, decíamos, ¿a quién más? Fueron agregando a Hulk. A Gambito, ¿no? Creo. Ah, Gambit, sí. No, oh, Gambit ya estaba desde primero. Marvel vs. Capcom. Estaba el Capi, era Blackheart, Capitán América, Cíclope, Hulk, Omega Red, Shuma Gorat. Ay, ese cómo me queda gordo. Spider-Man y Wolverine. Y de parte de Street Fighter nos agregaron algunos más, ¿no? Como creo que era... Ya me acuerdo... Cammy... ¿quién pues, más? Charlie... Chun-Li... Bison, ¿no? Creo que no estaba... Pues sí estaba Bison y Ken... Sakura... Y Sangue... Ah, sí, Sakura... Sakura fue Sakura. De... Sale. Es Akuma, Chun-Li, Dan, Dalsim... Ken, Bison, Dan, Sakura Dan. Y Sangue. Y el personaje. Y por cierto, en este juego fue donde metieron un personaje Norimaru. Exclusivo en Japón, que era Norimaru, sí, ese cómico japonés que hacía bola de jaladas. Hugo y el M. Medina. Estaba basado en un comediante que se llamaba Noritake Kinashi, así, Kinashi, algo así. Dice. Y era como una parodia de un otaku de... Sí, pero ya entrado en los 40. Oye, ¿y en cuál de estos salía la Black Chun-Li? A la man. No me digan que no lo conocía. Si ustedes son los maquineros aquí. Va a haber contra Capcom, porque si bien en este ya empezaron a sacar las versiones alternativas de algunos personajes como el Evil Ryu. Esa pues es igual, Chun-Li tenía su versión y también Chun-Li. Evil Sakura, sí, pero la variante esa salió hasta el Marvel contra Capcom. Okay. Sí, porque después que salió, por ejemplo, el Zangief metálico, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Colossus? ¿Quién? Y otros. Pues, era el Zangief, pero nomás le cambiaban el skin. Algo así como el Hulk gris o cuál, el Hulk negro. No, me acuerdo, ¿no era como Mecha Zangief, algo así también? ¿No? Sí. Ándale. Ah, sí. Que sale en el Street Fighter contra Tekken. Que ese, creo. También ahí volando de fondo. Fíjate. y pues Street Fighter Marvel contra Capcom, pues ya empezaron a meter a todos. Pues regresó Gambit, que no estaba. Sí. ¿Quién más? Venom de We Are Venom. Eso estaba chido, me gustaba mucho sus. Eso me gustaba mucho, las animaciones como eran tan... O sea, los personajes eran gigantes. Uh-huh. El juego era extremadamente rápido. Uh-huh. Y luego meten a Mega Man. y mucha gente dijo, ¿qué onda? Sí. Así está muy pequeño. La comparación de superhéroes y peleadores supermusculosos y llega Mega Man. Pero también estuvo bien porque, por ejemplo, revivieron de su tumba al buen Captain Commando, ¿no? Eso yo creo que casi nadie lo conocía. Uh-huh. ¿No? O ¿cómo se llama? Jean. No. ¿Se acuerdan de Jean? El del juego de los robots. Ajá. Según yo, como que no mucha gente sabía quién era Rayos. Y metieron a Strider, Hiryu. Strider, del otro. A Morrigan. Que esa es sopa de todos los encanta, moles. No, a ti también te encanta. Okay. Aunque prefiero Felicia. ya varios hay de Capcom y de Marvel, pues ya metieron. Se llama Shadow Lady, es la versión oscura de Chun-Li. Ese decía yo. ¿En cuál sale ese? Sale en permítame, Marvel contra Capcom. Ven, no estoy tan peor. Sí, iba con mis amigos a las maquinitas de Don Pepe. Y el otro se llama, el que tú dices es Jin Sao Tome de Cyberbots, que es un juego también de peleas. ¿Se acuerdan que como que medio se encueraba a veces? Jin. Y se quedaba en el típico tanga de luchador de sumo, ¿verdad? Sí. Y cuando entraba al escenario lo bajaba su la mano. Bueno, de su es que era la ropa interior del tradicional japonesa. y después pues pasa al... Ya lo... Después de que duró mucho con estos crossovers, como que tardaron en sacar ya la segunda parte de Marvel contra Capcom 2. Ay, la segunda parte de Marvel contra Capcom 2. Falla con el pleonasmo. Y donde... En primera redujeron los... De los 6 botones ya dejaron 4 botones. En segunda ya dejaron de usar el hardware del CPS2 y usaron el Naomi de Sega. Entonces ya metieron elementos en 3D en el fondo, sobre todo. Y pues la selección de personajes era enorme, pero enorme en ese juego. De hecho metió muchos personajes que solo los mayores fans de Capcom darían. Oye, este juego, fíjate. Ajá. Bueno, dale. Como Son, por ejemplo. Yo sí lo recuerdo porque llegué a jugar el juego, pero decía como que no se parece a aquel personaje. Ya hasta tiempo después me enteré que era la hija de el Son original. Los Zerbots, que eran los ayudantes de Trombón, obviamente Trombón también, que pues de Mega Man Legends. También Jill de Resident Evil. Otros peleadores de Street Fighter como Guile. Kami. Y pues... Bueno, Kami ya había aparecido, pero ya como que ya... Como que era secreto todavía el personaje. Vuelve Dan. Aquí ya sale Dalsin, Felicia. Ajá, y Gale, ahora sí tenemos a Gale y a Charlie juntos, unidos a una sola voz, sí, en un solo juego. Este, de hecho, del juego anterior ya aparecía este War Machine. Y yo pensaba que solo era un skin, pero sí es un personaje diferente. Bueno, sí se maneja diferente. Pero era por derecho, ¿no? Era. Ajá, y otro... Y villanos de que muchos querían de Marvel, como Magneto, como Doctor Doom. No sabía que era por derechos, Hugo, pues no lo dudaría. Hoy sí que mucha gente sí pidió al Doctor Doom otra vez. ¿Quién más? Sabretooth volvía, porque Sabretooth no había salido desde el principio. Ajá. El Silver Samurai. Sí, no aparece. Tormenta, bofía del primerito. Esta, ¿cómo se llama esta tipa de los brazos? Marrow, sí. Ándale. Omega Red, que volvía también. Spiral también. Psylocke, que todo el mundo la estuvo pidiendo a gritos, incluyéndome. Ah, sí, cierto. Titania, sí. Bueno, Rogue, para los que no me caen. Rogue era de mis favoritas. Para el Sentinela también sería. Ah, ándale, Iceman. Y el Sentinela, no olviden el Sentinela. El Sentinela. Scoops, Hagendax. Odioso. ¿No han visto ese video? No, el... El de Jibes. Sí. El de Carly Mustache. Está chido ese, ¿no? Está bueno. Pero Wolverine también tenía la versión de garras de hueso. Ah, es cierto. Sí, cierto. De hecho, había tipos que surgían un equipo de puros Wolverines. Sí, ¿no? Y habían tres maneras de atacar también, que era cuando pedías ayuda. Que esto te ayudaba para los combos, que era antiaéreo, proyectil y no me acuerdo qué más, ground type. No sé cómo eran los tipos de apoyo. Y aparte que ya tenías equipo de tres personajes. De tres, y eso te daba también la posibilidad de atacar. Los combos visualmente eran... muy, muy cañones, ¿no? Yo quisiera hablar de los personajes que salieron también que no pertenecían a una... Bueno, eran como de otro tipo de vertiente, ¿no? De juegos de pelea tal cual. Bueno, algunos sí. Pero estaba Amingo, que era este cactus mexicano de las barracas. Sí. El Capitán Comando, también que salía, pues obviamente. ¿Sabes? Y bien fastidioso, me pone unas arrastradas todavía a veces. Así que no se las perdono. Sí, sale Hayato de Star Gladiator, Jill Valentine de Resident Evil, Jin Saotome, otra vez, de Cyberbots, Ruby Heart, que es esta pirata que se podría decir que es la que es la espina dorsal de la historia, porque es la que te lleva en el barco al final, por decirlo así. Son, que todos sabemos quién es este personaje de la leyenda del viaje al oeste, ¿no? The Journey to the West, que es en el que está inspirado... Goku, la leyenda del Rey Mono. Y Strider Hiryu. Sí, sí. No, pero Sonson sí era de un juego. Sí, hecho, un jueguito que tienes que ir brincando por plataformas y esquivando y cosas, ¿no? Pero aquí lo vemos. Ajá, y aquí ves mucho de dónde está sacado Dragon Ball, lo que avienta el báculo enorme. En uno de sus poderes especiales avienta la punta del báculo así enorme y en otro se convierte como... en un simio gigante, ajá, como un Osaru en Dragon Ball gigante. Que avienta rayos por la boca, ¿no? Sí. Y anda en su nube voladora también. De una que me encantaba escoger. Ah, sí, la Caperucita. BB Hood. Sí, ese es de Darkstalker. Sí, era, híjole, manchadísima. Sí, manchadísima porque sacaba criaturitas. Su ejército. Sus minions. Y disparaba y luego sacaba minas o granadas por debajo de la falda, las llamas y cosas así. De hecho, me acuerdo un poder especial que tenía ella, que se ponía a llorar y se aparecía la foto de su abuelita y le daba una rastriza al que se le ponía enfrente. Es que sí supieron aprovechar las bondades del hardware, ¿no? O sea, tan bonitas animaciones que podían hacer. Sí. Y me acuerdo también de los Airbots. Son como los Legos estos, ¿no? Eran pequeñitos. Pues son como los Minions. Sí, pues los Minions de esta Tron. Sí. Que ya ves que de por sí aparecía Trombone. Y luego también aparecían los Airbots. Que eran chistosos porque sus poderes eran cómicos todos. Y uno de ellos que me acuerdo con mis amigos que decíamos que era la manifestación. Que salían corriendo. Aventabas a toda la bola de. Sí, que salían corriendo. Ahí. Estaban. Sí. O cuando uno se convertía en enorme, que puedes ver los sprites también ahí bien chidos. Que te agarraba martillazos, ¿no? O sea, es que todavía ese juego envolvió una magia muy peculiar porque los fondos en tercera dimensión, que era algo que no estamos acostumbrados a ver todavía, y menos en un juego de peleas, o sea, con el estilo Capcom, ¿no? Que era algo sumamente pulido, o cuando estabas en el barco, o cuando estabas en la feria donde estaba la máscara del payaso atrás, no sé si la recuerdan, todo ese tipo de cuestiones que estaban ahí, o sea, que te rodeaban, que te envolvían, y luego los combos que practicabas ahí, y que pues había una manera más simple de hacerlo, te digo, eran 4 botones, ahí te estabas regresando a los mismos 4 botones todo el tiempo, que yo creo que a veces eso hacía un poquito más complicado la tarea de hacer la escalerita para el combo, ¿no? Muchas veces era complicado y no sé, o sea, para mí jugar con Gail, que yo sigo jugando con Gail hasta el día de hoy, que es uno de mis personajes favoritos, era muy interesante, ¿no? Era muy chida esa etapa, era un juego que se prestó mucho para el competitivo, que mucha gente no lo quería, pero otros lo recibieron muy bien para el competitivo. Yo creo que fue el que puso realmente a un juego de Capcom en competitivo. Y Street Fighter 3 y Marvel contra Capcom 2 son los juegos durante esa época que se prestaron mucho para el competitivo. Sí, y por los dos lados de la moneda, sí, ¿no? Sí, y que mucha gente, de hecho, en la época no los apreció, de hecho. Pero fíjate que, ándale, en esa época, sí, bueno, yo creo que el Capcom sigue, el Street Fighter no tanto. Y lo que quiero decir es que eso que dijo Hugo, por los dos lados de la moneda, porque Marvel contra Capcom es más, no puedo decir que es botonazo, sino es más como de combo, y el Street Fighter 3 es más como que técnico, por eso de los parries y esas cosas. Oye, nomás hay saludo a la banda técnico del chat, aquí estamos. No se cae, nomás que es, aquí batalla un poquito, pero dice el Leme Medina que como no, el Captain Commando era la onda y que él lo jugaba cuando, bueno, la arcade del Captain Commando, que todos sabemos que es un beat 'em up, que es estilo Final Fight, y que él prefiere Lilith y luego Morrigan y luego Felicia, y luego nos explica que la tanga de luchador de sumo se pronuncia Fundoshi, así que ahora todos sabemos lo que es un Fundoshi. Deberían de cambiarle la letra para que se diga Fundisho. No, sería tapafundillo. Por ahí el zombie de Berkeley saluda, dice que se está acordando de Cadillac en Dinosaurs, que sí, ya platicamos por aquí, zombie, escúchalo, el recalentado. Y creo que ya. Y bueno, que a final de cuentas, yo quisiera concluir de este juego que no fue tan apreciado en arcades, aunque sí tuvo su buen público, sino más bien ya terminó siendo apreciado este juego, el Marvel contra Capcom 2, y hasta que llegó a consolas, y ya que pasó tiempo, que mucha gente ya lo jugó a conciencia y lo conoció bien, que lo empezaron a apreciar. Y la bronca ahí con la versión también de consolas es que salió para 2 consolas que lo ayudaron a distribuirlo. O sea, el que tuviera esas consolas tenía todos los juegos. La primera versión. Estamos hablando de Play 1 y Play 2. No, es que. No, de hecho, déjate cuento porque no es tan simple. La primera versión que se adaptó a consola que salió de Marvel contra Capcom 2 fue para Dreamcast. ¿Y cuánta gente en ese entonces había que tuviera Dreamcast? No era tanta. Y bueno, esa fue la primera adaptación a consola. La segunda adaptación a consola fue para el PlayStation 2. Pero, aunque tuvo buena distribución la versión japonesa, la adaptación japonesa para el PlayStation 2, la adaptación americana de Marvel contra Capcom 2 fue muy limitada. Creo que nada más duró un mes o algo así. Porque resulta que ya se le estaba acabando los derechos a Capcom de Marvel. Entonces lo distribuyeron por muy corto tiempo ese juego y muy poca gente llegó a tener la versión americana del Marvel contra Capcom 2. ¿No salió también para, hecho, es cotizado esa para versión? El Xbox original, para el primer Xbox. No, según yo no. No, creo que ya no alcanzó a salir. ¿El Capcom 2 o el Capcom 1? Sí, no, Marvel contra Capcom 2 sí salió para... No. Ay, mira, tienes razón, sí salió para Xbox. Pero te digo, creo que ambas sufrieron ese destino de que ya se le está acabando el 20 a Capcom con los derechos de Marvel. Y por eso ya no pudieron distribuir por mucho tiempo esas adaptaciones. Yo creo... Pues, sí, aparte bueno. que... ¿Sí? No, dale. Bueno, yo... De hecho es muy cotizada la versión de PlayStation 2, como dije, por lo mismo de que... A ver, Hugo, ibas a decir algo, adelante. Es que la experiencia de tener la Arcadia en tu casa dejó de sorprender a mucha gente, yo creo. Ya ahí fue donde se separó la gente. Dijo, ¿sabes qué? El Arcadia fue algo lindo, ya se acabó, muchas gracias, yo quiero 3D. Y aunque era algo muy lindo, ya mucha gente no lo apreció, ¿no? O sea, como dice Sorcerers, ya fue muy muy poco recibida, ya fue como, bueno, sí sé que eres bueno, pero ya no eres lo que está de moda ahorita. Lo que está de moda ahorita es el 3D, explorar estos mundos tridimensionales, ¿no? Ver que mis personajes tienen volumen, cuerpo en varias dimensiones y aunque todo sea un coleccionado, todo, pues, no importa, es lo que está de moda ahí. Y fue parte de eso, ¿no? Que la gente ya no estaba receptiva. Aunque fuera un muy buen juego de peleas como Street Fighter 3, decían, oye, no manches, pues es el 3, pero ¿hasta cuánto tiempo salió? Y es el Marvel contra Capcom 2, pero pues los superhéroes ahorita ya qué, y los juegos de pelea menos, ¿no? Yo creo que fue una combinación de hartazgo de la gente y pues de lo obsoleto que se volvieron. Uh-huh. Y desconocimiento de muchos que eran ya de nueva generación, que ya no están... Ya los conocen, no les haya... Es que también son muchas cosas, o sea... No todo el mundo tenía una consola de videojuegos antes. O sea, si querías jugar videojuegos, tenía, y sobre todo juegos buenos, uh-huh, tenías que ir a un Arcadias o Maquinitas, Chispas, llámale como quieras. Y la ventaja de que esas cosas se abarataran, la piratería... Muchas cosas, el que ya lo pudieras tener en la comunidad de tu casa, jugar N veces, cheat codes, todo ese tipo de cosas influyeron para que murieran. Y sí, como dice Hugo, fue algo chido, pero pues bye bye. Y como que eso no ayudó también a que pudieran seguir sacando este tipo de juegos, ¿no? O sea, ya lo vimos con el juego con contra 3, el ¿cómo? Ultimate Marvel vs. Capcom, que pues jaló un ratillo, pero nada más. Y a eso agregarle que no está tan chido, entonces pues bueno. Y ya los... Y actualmente los que son fans son normalmente pues, gente que jugó los primeros, pues. Nicho. Gente de la mejor de nuestra que edad. Que los alcanzaron a jugar en arcade. No, y también ñoños. Por eso. Y también ñoños, porque por ejemplo yo he visto... No, es que yo he visto que es muy popular en la plaza de... En la Friki Plaza o la Plaza Ñoña, como yo a mí me gusta decirle. Ahí los fans del anime y de los cómics ahí lo juegan, pero como da gusto. Pero de ahí en fuera no ves a otro tipo de personas jugándolo. A ver, oye, yo ya me tengo que despedir, así que voy a tratar de dar una pequeña conclusión. Pues ahí les va, ahí va, nada. Juegos de pelea de Marvel fueron una bonita época, me trae muy buenos recuerdos, y fíjate, qué curioso que aunque yo no soy bueno en estos juegos y sigo sin entenderle, Hugo luego me hace unas clases personales acá, Apeso la reta, chavo. ¿Cómo? Apeso la reta. Ah, bueno, ahí está, deja llevar mi morralla, voy y cambio unos 10 pesos para echarle. A pesar de que yo no soy tan fan, porque te digo, no le leo la onda a estos juegos, me gusta mucho, o sea, me trae muy buenos recuerdos, sobre todo de la prepa, cuando juntábamos a jugar, que un amigo podía estar jugando ahí horas y horas con una sola moneda, los detalles que había en los personajes que con los que había crecido yo, con los que me había encariñado, que no tenían tanto detalle en sus primeras versiones, y que después verlos acá, tan coloridos, tan bonitas animaciones, peleando con universos paralelos como los cómics que no tenían nada que ver, con poderes super especiales que pues es que eran la onda en ese tiempo. O sea, te imaginas ver la imagen de tu personaje favorito en toda la pantalla. El efecto de Flash ya había pasado de moda. Ahora poder ver, usar unos poderes tipo Kamehameha de Goku, que llenaban toda la pantalla y te contaban una cantidad exagerada de hits. Yo creo que toda esa combinación de cosas, de buena música y sobre todo el ambiente que se vivía en los arcades en ese tiempo, el que no podía sacar a alguien, o cuando te sacaba un desconocido y le hablabas a tu amigo, hazme el paro porque él me sacó, y es toda esa camaradería que existía, y porque incluso había reglas y cosas de respeto en las arcades, así de que cuando formabas tu ficha, los que no sabían perder y te apagaban la máquina, cosas de ese tipo que ya sabías qué se hacía y qué no se hacía. Es toda esa mezcla de cosas lo que hacen memorables a estos juegos, y creo que de los juegos que más se pueden rescatar son los juegos de pelea, y aquí tienen su pedestal o su lo que lo resalta, pues los de Capcom versus lo que tú quieras, porque mezclaba los juegos tradicionales de Street Fighter con cosas nuevas, combos y cosas así. Entonces pues tienen un lugar muy especial en mi corazón, y si pueden, pues jueguenlos, revísenlos. Ya saben dónde los pueden jugar, guiño guiño, si no pregúntenle a Goku, es experto en esas cosas, guiño guiño otra vez. Y pues ya, muchas gracias por acompañarme, yo me tengo que retirar, ahí les dejo el changarro, y se cuidan, ¿no? Y ya. Bueno, de hecho, eso que descargarles en Virtual Arcade. Y yo me tengo que ir, así que ahí les encargo el changarro, señores. Hugo Q, un placer, estamos cotoneando. Gracias, Kike. Estamos platicando, compadre. Órale. Eso se les encargo el changarro, Emilio, ahí les encargo, y cuídenme al Hugo Q. Dale, Kike. Nomás guarden las cosas porque dicen que desaparecen las cosas. La última vez que fui a tu casa me traje 78 Club Nintendo, ¿te imaginas? Las contaste, güey. Oh, sí, las conté, ahí están todavía. Ahorita les cuento la historia a los que se queden aquí. Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Se cuiden y les encargo el changarro. Que descanses. Ay. Y bueno, pues ya para seguir con esa dinámica, pues empiezan a darnos sus conclusiones y comentarios finales de esta saga de juegos. Bueno, estamos hablando de unos juegos que pueden jugarlos al día de hoy, pueden ser muy jugables, puedes aprender y desmenuzarlos siempre y cuando te vayas en orden cronológico y tengas paciencia para valorar lo que significó cada uno, ¿no? Y no solamente estamos hablando de Marvel Super Heroes o Street Fighter o las sagas crossover, no vaya. Agárrate desde Darkstalkers, agárrate desde Street Fighter Alpha, que veas por qué evolucionó tanto, investiga del arte. Si puedes, busca revistas acerca de qué pasaba en este tiempo y por qué era tan emocionante. No te vayas solo a videojuegos, vete también a cómics. Y tienes que saber en qué punto estaba Marvel Comics en ese momento como para haberse atrevido a aceptar una oferta de este tipo con Capcom. Para que comprendas el preámbulo, ¿no?, de lo que fue esta fiesta de los videojuegos en crossover en su momento. Y para nosotros los videojugadores, lo importante de esos juegos no era tanto lo grandioso que era, no era una fiesta sola, ¿no? Era una fiesta que se vivía en un lugar en específico, como eran los centros comerciales, en los lugares que eran para plazas de fiestas infantiles o en la tiendita de tu cuadra donde te juntabas con ese gremio de videojugadores, ¿no? Donde era una retroalimentación todos los días, aprendías y ganabas, ¿no? Así te la llevabas y así era esa escuela del videojuego en ese tiempo, ¿no? Ibas a otros lugares y había alguien que era mejor que tú y lo retabas, te retaba y hacía. O sea, era una época muy bonita en la que esos juegos se vivían en la calle, con la persona al lado y con las reglas no escritas de la Arcadia, como dijo Kike. Jueguenlos, pero váyanse al tiempo en el que salieron. Investiguen un poquito si quieren empaparse de esa fiesta que era, pues, los crossovers y las arcadias en general. Y pues grandes juegos, ¿no?, que tuvieron un lugar muy chido en esa escena de la Arcadia en esos momentos, pero pues al día de hoy son jugables, disfrutables. Muchos ya no están disponibles para las consolas actuales o de pasada generación por, como dijo Sorcerers, por el término de las licencias, que Marvel dijo, ¿sabes qué? Ya soy de Disney, yo quiero tener todas mis propiedades en mi poder, por eso ya no las encuentras. Incluso el juego de Deadpool para las consolas de pasada generación ya no lo vas a encontrar. Es difícil que lo encuentres porque salió, pero de volada salió del mercado, ¿no? Entonces, aprovechenlo y grandes juegazos. Y bueno, nada más, bueno, antes de comentar, okay, mejor, bueno, deseo pues, la palabra a Emilio. Como dijeron, supongo que ya los han de haber jugado, y si no los han jugado, tienen que jugarlos. Son muy, muy, muy buenos juegos. La verdad, creo que estos son mis juegos favoritos de pelea, fuera de Mortal Kombat, porque también soy muy fan de Mortal Kombat. Pero estos son mis juegos favoritos porque incluyen a mi, digamos, lo universo favorito, que es Marvel. Y pues nada más, la verdad que sí, fue una muy buena etapa el jugarlo en las maquinitas y todo eso, como mencionó Goku. Pero pues ahorita sí los pueden encontrar, entonces den una checada. Nada más. Y bueno, yo nada más ahí también poniendo en contexto un poco de por qué también pegaron tanto estos juegos. Recordar que en esa época, en mediados de los 90, un poco finales, también recuerden que estaba muy pegando mucho las series animadas de Marvel como X-Men y como Spider-Man. Entonces, en mejor momento no pudieron llegar estos juegos, y donde pues la ilustración y diseño que se manejaba de los personajes del universo de Marvel era muy llamativo, muy colorido, y lo adaptaron muy bien a estos juegos. También recordarán la serie de tarjetas coleccionables que sacaron, que incluso llegaron a México como Pepsi Cards. Entonces, un furonto del universo de Marvel por mucha gente, que en ese entonces apenas empezaba a levantar pues el mercado de cómics, y más con las series animadas que ya mencioné. Entonces, este juego llegó en el momento justo, y ahorita que hay muchos fans que pues ya es de cierto conocimiento general o popular de la gente el universo de Marvel, pues estos juegos son buenos retomarlos, porque van a disfrutar y van a ver pues a sus héroes favoritos, personajes favoritos de Marvel, y también a los viejos conocidos de Capcom enfrentarse en un juego que simplemente visualmente ya son bonitos y que son muy frenéticos y muy dinámicos, que les va a divertir mucho. Entonces pues lleva, creo que ocupan un lugar muy especial en el recuerdo de mucha gente, y pues que tienen que jugarlos, tienen que probarlos. Esta saga de 4 juegos que salieron para arcades primero, y que varios de ellos pues fueron adaptados a consolas. Entonces pues búsquenlos, ya sea pues ahí en su versión de arcade o pues en sus versiones de consola. Y pues esto fue la saga de crossovers de Capcom con Marvel, la saga original, porque ahí ignoramos intencionalmente a cierto juego más reciente. Y pues pasamos al segundo bloque, donde vamos a hablar de otro crossover que a lo mejor no fue tan popular, pero que mucha gente esperó por mucho tiempo y que llegó ya tardíamente. Así que regresamos y vamos con la música y con los intros de estos juegos. SNK Millennium Fight 2000. Capcom. This is the tournament for the new millennium. You'll experience the most exciting battle in history. Let's get ready to battle. Feel the intensity when power and technique collide. to the revolution. Capcom versus SNK2. Millionaire Fighting 2001. Y pues ya estamos de regreso de esta colección de intros, ahora de esta saga de juegos que pues fue el siguiente serie de crossovers que salieron después de los que hizo Capcom con Marvel. Y que fue una serie de crossovers que mucha gente, con la que mucha gente fantaseó, pero que realmente nadie creía posible y no veía viable que se hiciera. Y que desafortunadamente se hicieron estos crossovers, pues ya cuando era la decadencia de la segunda compañía involucrada, que pues son los crossovers de Capcom con SNK, Capcom contra SNK, donde pues los juegos más relevantes, yo creo, salieron de parte de Capcom, y nada más salió un juego de SNK de esta saga de crossovers. De hecho la intención era que ambos compañías hicieran en cantidades iguales sus crossovers a sus propios estilos, donde pues Capcom implementara sus estilos de pelea y SNK por su lado implementara sus estilos de pelea, agarrando los personajes ambos de la compañía rival. Y pues esta saga de crossovers pues surgió precisamente en el 2000 con Capcom contra SNK Millennium Fight 2000. De hecho el propio nombre le dicen qué año fue. Donde pues ya Capcom, saliendo de esta saga de buenos crossovers de Marvel, pero que ya se habían quemado un tanto, y por el lado de SNK, que pues ya estaba en decadencia, que ya estaba en crisis, porque sacó el último de King of Fighters, que fue hecho pues por el equipo original de la saga de King of Fighters, que fue el de King of Fighters 2000. Porque ya después de eso, pues ya supimos que SNK fue adquirida por otra compañía, Playmore. Y pues sacaron aquella cosa llamada The King of Fighters 2001. Y bueno, ya saben la historia, que de hecho la platicamos en el especial de King of Fighters. Y pues donde aquí vemos pues este combo soñado y fantaseado, pero que a lo mejor a muchos se extrañó y nos sacó de onda por su formato, su presentación y pues muchas cosas que tenía que no terminaba de acostumbrarnos. Y aparte de que muchos ya en esa época se estaban retirando de los arcades, ya no había tanta gente acudiendo a los arcades, yo aún seguía yendo. Entonces estos juegos pues ya también no fueron conocidos por tanta gente hasta que no fueron adaptados a las consolas caseras. Y que pues consistió en esta saga en Capcom contra SNK Millennium Fight, Capcom contra SNK 2 Millionaire Fighting y SBC Chaos, SNK contra Capcom, estos tres juegos que fueron pues los que combinaron estilos de pelea y personajes del universo de Capcom y del universo de SNK, donde peleadores de Fatal Fury, de Art of Fighting, de King of Fighters, de Street Fighter, de Darkstalkers y de otros juegos se enfrentaron para pelear y pues para formar también equipos que para muchos era pues equipos soñados de personajes donde podías jalar personajes pues de SNK y de Capcom y hacer tu equipo ahí, pues por ejemplo de jefes o de especialistas en ataques con proyectiles o protagonistas de sus juegos o qué sé yo, o sea, eran combinaciones de equipos, y donde además tenía algo raro estos juegos porque los equipos no estaban fijos a ser de dos personajes o de tres personajes, sino que podías hacer equipos del tamaño que tú quisieras. A Kisindang no le siento cierto poder a los personajes o cierto nivel a los personajes, dependiendo de qué nivel escogieran los personajes, era la cantidad de slots que ocupaban y el tamaño de tu equipo que podías crear. Y bueno, obviamente también con sus modos de juego, donde podías escoger también formatos de pelea que fueran propios de SNK o de Capcom, también esa opción te podían dar estos juegos. Y pues bueno, esto es un poco de toda esta introducción de estos extraños e inesperados crossovers de Capcom y SNK. Y pues les cedo la palabra. No sé si quieres tú primero empezar, Goku. No, le cedo al de casa, mejor. Yo hablé mucho ahorita. Pues yo creo que sí fueron un tanto extraños y al principio como que muchos fans se quedaron como que medio decepcionados porque cambiaron un poco los controles, ¿no?, de los juegos a comparación con los juegos de SNK, que son muy particular su estilo de pelea. Lo cambiaron, lo hicieron un poco más dinámico, eso sí, pero no se sentía como que lo mismo. Bueno, yo que he jugado las versiones de los juegos solos de SNK con este crossover, sí se nota un poquito la diferencia, y creo que eso fue como que lo que desilusionó un poquito a los fans, porque no se mantuvieron las mismas mecánicas. Pero fueron muy, muy buenos juegos. La verdad, yo no soy muy fan de SNK. Se podría decir que entre SNK y Capcom, prefiero Capcom mil veces. Los personajes se me hacen muchísimo más agradables a la vista. O sea, tienen un arte más bonito, se podría decir. Los demás se me hacen como que un poquito fríos, como que sin chiste los personajes. Fuera de las mecánicas de combate y todo eso, realmente prefiero muchísimo más los personajes de Capcom, son como que más amigables. Pero en sí, como que las mecánicas como que no daban lo que deberían de dar para un juego de peleas, a mi parecer. O sea, como que sí se quemaron un poquito con, como decía Sorcerer, con Marvel, pero aquí como que no lo mejoraron. Por lo mismo también yo creo que también SNK estaba como que en sus últimas, ya dando los últimos empujones, pero pues como que no dieron el ancho, a mi parecer. Pues eran juegos algo raros, ¿no? O sea, nuevamente, en el año 2000 ya parecía como que era un mercado cansado y agobiado de estos juegos de pelea. O nuevamente, como ya lo dije, desde el año 98 yo creo que habían juegos que te mandaban a otro tipo de experiencias. El Zelda, el Ocarina del Tiempo y el Metal Gear Solid ya te habían puesto en otro preámbulo, ¿no? Decían, a ver, aguas, los juegos ya son de otro modo, ya son como Silent Hill, ya son como Resident Evil, ya son como Zelda, ya, bueno, el Ocarina del Tiempo. Y estos juegos se aferraban, ¿no? Se aferraban estas compañías a hacer lo que mejor sabían hacer. O sea, que eran arcadias, plataformeros y pues juegos de pelea en este caso, ¿no? Este juego llegó, sí, en un ambiente ya muy frío, ¿no? Incluso para mí. Para mí fue de que vivirlo en las consolas de casa, porque así fue como yo lo viví. También le perteneció a Naomi, ¿no? También este juego, Sorcerers. Sí, también ya era de otra... Sí. Otro hardware. Sí, entonces ya eso habla de la etapa en la que estamos. Digo, Naomi no quiere decir malo, quiere decir una etapa ya de la gente, ya estaba cansada, ¿no? Ya había un bajón de la gente, y por eso plataformas como el Dreamcast no funcionaron, porque era la base de lo que hacemos, está cimentado en arcadias. Y el Xbox original también por allá se fue, ¿no? Se fue en un tiempo en tener juegos o la experiencia arcadia cuando mucha gente ya no le interesaba. O PC. Exactamente, entonces aquí estamos hablando de una buena propuesta que llegó muy, muy tarde, llegó demasiado tarde. Más con estas opciones de ratio, que era la manera en la que jugabas, ¿no? Que cada personaje tenía como una evaluación del tipo de personaje que era, ¿no? Y depende el tipo de personaje eran los que podías tener en acceso, ¿no, Sorcerers? Uh-huh. O sea, tenían cierto peso. Sí, tenían un cierto peso, que no me acuerdo si le sean group también en el 2, pero el chiste es de que ya eran unas mecánicas que te querían implementar cuando ya no podías aprender más, ya no querías aprender más, ya era, dame algo divertido, dame algo que pueda jugar, y sin embargo trataron de darle un sentido, que aquí en este juego lo que se trata es de que me parece que la organización de Robert García y la de Ken Masters tratan de hacer un evento de gala, un evento de artes marciales, y pues se deriva en este tipo de juego, pero nuevamente el arte estaba muy chido, estaba muy bien cuidado el arte, pero era más bonito ver el arte que ver la ejecución del juego, porque para mi gusto el juego no era tan bueno, no había ni del todo un sistema de Capcom ni del todo un sistema de SNK. No sé, o sea, siempre me dejó muy a medias este juego, o al menos a mí. Pues también era mucho de acostumbrarse, como dijiste, te estaba metiendo algo nuevo que a lo mejor mucha gente ya no lo aceptaba. Entonces era mucho de estarte acostumbrando a esto nuevo, a esto que otra vez te cambiaban, y que yo creo que los de Capcom quisieron respetar ambos modos de juego, formatos de peleas de tanto de el propio de ellos, de Street Fighter, como el propio de SNK, de King of Fighters. De hecho, cuando escogías, después de escoger tu equipo, o no, más bien antes de escoger tu equipo, escribías tu modo de peleas, si era el modo SNK o el modo Capcom. E incluso el primer juego te cambiaba el arte. Si escogías el modo Capcom, te sacaba ilustraciones estilo Capcom, incluso de los personajes de SNK. Y al revés, si escogías SNK, el arte de los personajes era, tanto de los de Capcom como de SNK, era más al estilo de SNK. Entonces era mucho de adaptarte y de hacer ese intercambio de modos de juego. Aparte, pues los personajes de SNK, por lo mismo de que se adaptaron un tanto al modo de pelea de Capcom, y viceversa, los personajes de Capcom se tuvieron que adaptar al modo de pelea de SNK, como que fue ahí algo que le movió a los fans de ambas sagas, porque fue un punto intermedio que a muchos sacó de onda. Sí, la verdad es que sí, o sea, comparación con juegos anteriores y por separado, sí cambia. O sea, no que digas, ay, ¿qué es esto? Pero sí te saca de onda, la verdad. Y bueno, pues aquí, a final de cuentas, yo creo que fueron crossovers decentes. El primero fue el más experimental, porque sí hubo cosas que no les funcionaban o que no estaban completamente bien implementadas. Algunos power-ups, algunos modos de pelea, no sé, como que a veces se desequilibraban y o se veían muy torpes o muy rápidos, entonces no se adaptaba del todo. Que de hecho el primer juego, el Capcom contra SNK Millennium Fight 2000, se fue adaptado para el PlayStation y para el Saturn, que yo recuerde. ¿O fue para el Dreamcast? Para Dreamcast y GameCube, también salieron en GameCube. No, ya me acordé, el de Dreamcast más bien fue el Capcom contra SNK 2. No, sí fue el 1 también. Pues bueno, lo que sí es que el 2, sí, originalmente nada más salió en Dreamcast, entonces solo los que tenían Dreamcast podían jugar el segundo juego en versión casera, si no tenías que buscar un arcade, que ya para esos entonces ya estaba difícil encontrar un centro de arcade que tuviera juegos recientes. Que sí salió para las consolas, como el GameCube, pero ya mucho después. Sí, sí, ya tiempo después, ya como que tuviste que esperarte mucho. Sí, incluso llegó al PlayStation y al Xbox. Sí, al Play 2, al PlayStation 2. Y bueno, ya el segundo refinó un tanto las cosas, pero también las complicó un tanto más. ¿Por qué? Porque ahora te mete como unos seis modos de pelea, donde ya no es solo escoger SNK o de Capcom, sino que también tienes variedades en cuanto a estilos de pelea. Porque, por ejemplo, puedes escoger el modo de pelea de los groups de los de los ISM de Street Fighter Alpha 3, el X, el B y el S. Podía escoger entre esos tres modos de pelea de Street Fighter Alpha 3. Y por el lado de SNK podías escoger el modo de peleas de la saga de Orochi de los de King of Fighters, el modo de pelea de King of Fighters 99 o el modo de peleas ya de los más recientes de King of Fighters. Sí, los famosísimos groups, ¿no? Que donde ya ves que por ejemplo la saga de Orochi, bueno, los primeros era de cargar poder y soltar el poder. Nada más. En la saga de Orochi y un poco en el 99 era de acumular poderes y que podías usarlos aparte de cargarlos. Y en los otros donde ya era un poco más un punto intermedio entre esos modos de pelea y donde metías strikers. Y que de hecho, es como un detallito ahí, había un modo oculto aparte de esos seis modos de pelea que combinaba varios modos de pelea que se llamaba creo que el Groove X y te hacía como que los combos más locos del juego. Y... Ah, sí, Sí, tú que continúa, continúa. No, continúa, porque yo me okay, iba a salir. yo nada más lo que quería decir es de que estos juegos lo rescatable que tenían era de que abrazaban o incluían a personajes que pues yo creo que realmente yo no consideraba que fuera a ver nunca en otro juego de peleas o en otro juego simplemente, como el ejemplo de Eagle, que estaba en el original Street Fighter, que era este Sí, personaje de de primero. tirantes, este personaje de tirantes que llevaba dos tonfas o dos bastones, no recuerdo qué es, y Kyosuke Kagami de Rival School. Sí, como que revivieron algunos personajes, ¿no? Que estaban ahí perdidos o olvidados. También, por ejemplo, estaba Maki de Final Fight 2. Ajá. O Rock Howard, también estaba ahí. Ándale. De Nakururu. hecho, ahí sí es Nakoruru, De hecho, Rock, ahí como que sentí qué onda con él, pero como que ya no está, no encaja. Y de hecho Hibiki también de Last Blade salía, o sea, son Ajá. personajes que no pensabas que iban a que los ibas a ver en algún momento, ¿no? Pero era impresionante verlos en este tipo de juegos que después yo creo que la gente, la comunidad de los Mugen, que o los Mugen como le dicen a los juegos de pelea, agarraron muchos de estos sprites para los juegos y los mejoraban. No sé si han llegado a ver este tipo de juegos que son como una especie Sí. de, ¿cómo se le puede decir? Son Mods. mods, sí, son como plataforma personalizable de juegos de peleas donde tú puedes crear desde cero agarrando su plataforma un juego de peleas. ¿Qué es lo que haces? Consigues, no sé, el fondo se te tales fondos. Tales barras de energía, tales efectos, y después se van agregando personajes que vienen con sus animaciones y sus poderes. Entonces ahí tú creas tu juego de peleas en esos famosos Mugen que a lo mejor ahorita no son tan conocidos como llegaron a ser conocidos a principios de los 2000. Exactamente, entonces estos juegos, los juegos de SNK contra Capcom para mí, fueron juegos buenos, fueron juegos que jugaba de ratos, no me clavé nunca en los combos, yo creo nuevamente no se prestaba para los combos también como un juego establecido de los crossovers de Marvel contra Capcom, pero sin embargo era el suceso, los jugabas, ¿no? Y era difícil comprenderlos porque como decías, oye, pues ¿a qué canon van a pertenecer? No, pues no era un canon, era como un King of Fighters 98 que era un fest, ¿no? Era algo libre. Y pues digo, algunos de nosotros ya estábamos un poquito cansados de los juegos de pelea o pensábamos al menos que ya debían de haber muerto desde hace ratillo. También algo que cabe recalcar, no sé en qué a partir de qué juego se metió esta mecánica, pero que dependiendo de la fuerza del personaje, podías jugar o solo con uno o con hasta cuatro personajes en tu equipo. O sea, dependiendo de qué tan habilidoso fuera el peleador, los peleadores podías meter más o menos en tu equipo. Pues desde el uno, ¿no? Eran los ratio, que había personajes super débiles que podías tener cuatro. Como Yuri Sakazaki o como... ¿Quién más era? Kami creo que también era de los débiles. Dios mío, los Reichio, ahí los tenía divididos, fíjate, déjame ver si los puedo checar aquí. Sí, mira, en el Reichio 1 del primer juego estaba Blanca, Dalsim, Kami, Sakura, Danji, Viki, Benimaru, King, Vice, Yuri y Joe. En el Reichio 2 era Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Zangief, Honda, Balrog, Morrigan, Kyo, Yori, Mai, Terry, Raiden, Kim, Ryo y Nakururu. Y pues en el 3, que eran de los más pesados, era Vega, Sagat, Bison, Ryu y Yamazaki, Rugal y Giz. Y los 4, que no puedes escoger uno, era Evil Ryu, Yori Orochi y Akuma. O sea, eso nomás puedes tener uno. Pero está muy bien porque te nivelaba el juego. O sea, sí, imagínate que pudieras escoger a cuatro de los más fuertes y el otro no sabe y está. Sí. Por ejemplo, Rugal. Sí, no manches. Es que sí. Fíjate que yo no era de los que le ponían caso a los stats o a qué tan bien peleaban. Yo era de los que me iba por la apariencia. Ah, no, pues ese se ve que pelea padre. Pero realmente no me fijaba. Y bueno, ahí hacía mi equipo soñado de chicas también, porque ahí ponía a Chun-Li, a Mai y alguna otra por ahí, como Sakura o Yuri. De hecho, también hacías, me acuerdo que muchas hacían el equipo de las niñas fastidiosas, de esta Sakura, Yuri, y no me acuerdo cuál otra ponían ahí. No sé, la verdad no recuerdo. Sí, pero que eran así puras niñas, puras de las que se llaman más chavitas. De las de Morraya, personajes de Morraya. Es que sí. Pues eran personajes baratones. Pero sin embargo yo agarraba siempre a King. King me gustaba mucho su estilo de pelea. O sea, no sé, como que le favorecía mucho ese estilo gráfico también. Y yo trataba de tomar los personajes y decía, ah, pobrecito Blanca, ¿no? Lo va a escoger y yo la escogía. O sea... Esas cosas que no sé por qué me ganaba el sentimentalismo es cuando estaba de que, ah, pobrecito Dalsim, que a Dalsim yo le tengo un cariño medio especial ahí porque, no sé por qué, fíjate que, más o menos yo creo que sí, fíjate. Creo que sí lo sé, porque mi papá me regaló, mi primer Club Nintendo fue la del especial de Dalsim, y me acuerdo que yo me aprendí todos los movimientos de Dalsim y los quería aplicar. Desde entonces yo creo como que, ay, pobrecito, está bien lento, nadie lo va a querer nunca el güey, y yo como que jugaba con él. Y yo, fíjate, me recordaste de por qué aprendí yo a jugar con Honda. Porque en el primer Street Fighter 2, pues ya ves que no, sobre todo en la primera versión, ya ves que no podía escoger el mismo personaje. Ajá. Entonces, pues siempre pues tenías que buscar alguna alternativa. Entonces yo decidí irme por los personajes que nadie escogía. Y pues uno de los que menos escogían era Honda. Y me volví muy bueno con Honda y ahí como nadie lo escogía, lo entraba con él y lo sacaba y era algo como que motivo de orgullo y de burla a la vez. No sabían cómo pelear. Y ahorita que estábamos hablando de la misma colocación de si podías escoger cuatro o un personaje, ahorita que me enteraron todos los nombres. Por lo mismo yo creo que fue el quinto juego de crossover, yo creo que se enfocaron un poquito más en las listas, ¿no? De personajes y le metieron desde el inicio 35 personajes. Entonces... Sí. No, y el segundo estaba bien loco, bien manchado. Sí, la verdad que esos juegos yo sí estaba muy, muy, muy complicado porque tenías unas listotototas. Era de esas sí. Veces que se dividía la pantalla... Y los cuadritos eran unas cositas pequeñas para cada personaje y tenías 30 de cada lado casi. Sí, no, y yo me quejo del segundo porque cambiaron la pantalla de selección con los estos cuadritos que estaban en diagonal. Sí. Y luego como cambiaban el estilo de ilustración de la o las caras de los personajes, lo estás viendo, ¿quién es ese? ¿Dónde está tal? Sí, estaba bien complicado. Y luego ahí se corriendo el tiempo y tú buscando a tu personaje favorito. Sí, clásico, ¿no? Dije, ya te quedaban 5 segundos. Como, no, pues ya Y al ahí se va. Sí. Sí, o luego después, ya que estás jugando, te das cuenta de que, fíjate, estás a ese personaje, yo no lo vi. Ajá. Es que eran como que se le exageraron un poquito, ¿no? Metiéndole tanto. O sí, sea, no estuvo manches. Bien que le metieran variedad. Todavía dices 35 personajes, pues sí tienes de dónde escoger, ¿no? Pero ya con el segundo así como que se lo aumentó. Que bueno, al menos se agradece por un lado porque le explotaron bien todo lo que tenían a su disposición. Y además que pues viste o tuviste la opción de jugar con personajes que nunca hubieras imaginado que podrías escoger para pelear con ellos en un juego de peleas. Sí, la verdad. Bueno, en un juego de peleas actual. Sí, la verdad que sí. Yo creo que ambos crossovers con las dos compañías hicieron lo mismo. O sea, tanto Marvel como SNK nos dieron la opción de manejar a personajes que nunca hubiéramos imaginado. Y no sé ustedes, dejándome un poquito del tema y viendo algo a relativamente futuro, porque ya sale creo que en 3 o 4 días, Pokken, el juego de pelea de Pokémon, eso me tiene un poquito emocionado, ¿no? Sí, como que es algo que no pensabas que fuera a ocurrir nuevamente, ¿no? Ajá, Son este tipo de crossovers interesantes. Sí, estaría muy, muy, muy, muy... Bueno, espero que sea muy, muy buen juego, porque la verdad sí me da... muchas, muchas ganas. Y pues, la verdad sí es compararlo, porque nos dan una oportunidad de ocupar personajes que nunca creíamos ver en un juego de peleas. Y bueno, ya nada más para empezar a cerrar un poco ese tema, también hablar pues del crossover que hizo por su lado SNK, que fue el SBC Chaos o SBC Chaos, SNK contra Capcom, donde pues en su propia plataforma de hardware y con su formato de peleas creó su versión del crossover. En este caso lo raro es que no metió peleas en equipos SNK, que es algo que se esperaría de ellos, sino que tú escogías a un solo personaje y peleas con él nada más. Que creo que creo que por lo mismo que lo balancearon muchísimo más, porque ya los personajes tenían más o menos las mismas capacidades. Entonces, supongo que eso fue un factor que influyó para que fuera de un personaje nada más. Que claro que sí, es bastante raro que SNK meta de uno contra uno, pero pues supongo que algo tuvo que llevarlos a hacer eso, ¿no? Empezando con que ya no eran los mismos, bueno, SNK. Sí, qué triste, ¿no? Porque era, o sea, no es mi favorito de SNK, pero era una buena, o sea, era una buena compañía que hacía muy buenos juegos. Yo nunca lo jugué. Lo tengo, pero nunca lo he jugado. No lo jugué cuando lo vi y no sé por qué, se me hace que de la estética nunca me gustó. No me llamó la atención. He visto Let's Plays en YouTube. Como diría Miguel Góngora, ya me lo acabé en YouTube. Pero nunca me llamó la atención. Nunca me llamó la atención para jugarlo. Y van a verlo. Lo voy a hacer próximamente. La verdad, sí, les digo, estoy en ceros en ese juego, sí. En el Chaos, ¿verdad? El SBC Chaos se llama. Sí. Si no SBC Chaos, algo así. No, nunca lo jugué. Ahí sí les va a quedar mal, pero... pues le voy a dar una checada para ver qué tal, o tú avíntatelo en un video de esos que tan bonitos que haces para YouTube, Sorcerer. Y bueno, este juego, lo raro que se sentía es que para la época en que salió, que todavía lo hicieran para el hardware del Neo Geo, Entonces, pues tenía sus limitaciones, aunque también tenía su presentación visual que caracteriza a los juegos de SNK. La selección de personajes está un tanto rara para ese juego, porque metieron algunos de Capcom que no te esperarías que estuvieran ahí, y también de SNK metieron a otros bastante raros. Por ejemplo, metieron a Athena, pero Athena la aparición de la diosa, aquella que usaba bikini y una espada. Como la del videojuego, ¿no? La del videojuego clásico. Sí, la del primer videojuego, la del juego de Athena. Curioso. Y ay, me estoy tratando de acordar qué personajes de Capcom metieron, porque hubo unos que de plano te quedabas. ¿Por qué metieron a esa y no a Hugo? Ándale, sí. Él es el como el que tengo más marcado de ese juego. Es como, ¿qué? ¿Qué hace ahí? Sí, o sea, personajes que ni siquiera tenían la fama o la popularidad como otros personajes, y sí, que ahí los metieron. A lo mejor Capcom prestó la pura morralla que tenía, ¿no? Ándale, es que, por ejemplo, digo, ya mencioné a Hugo, pero creo que lo he visto en los juegos, o sea, pelear o peleado contra él una o dos veces, o sea, no veo el sentido de que metan a un personaje que es tan poco conocido. Mira, fíjate, metieron, por ejemplo, suelto a Choi Bones. O sea, ¿qué onda? ¿Choi ahí solito? ¿Qué? Luego, Earthquake de los primeros Samurai Showdown. ¿Qué onda con ese? Creo que a... Despelado, desangelado, ese siempre toda la vida. A Tessa de sí. Red Earth. ¿Metieron? Fíjate. Que esa, poco se acuerdan de dónde viene. Metieron a Vega. ¿Qué onda con meter a Vega? Yo creo porque estaba Choi. No, pues como dice, nada más la morralla, o sea, lo que tenían ahí disponible, y fue como, pues, mándalos, chance y les guste. O Balrog, que aunque yo sé que es personaje bueno, como que sí, te quedas... Bueno, Balrog no queda tan mal, la verdad. La verdad, no es mi personaje, así como dices, no es mi personaje favorito, ni es tan malo, pero sí queda bien. Sí, hay personajes que tienen esa particularidad, ¿no? Balrog siempre ha sido usado en los torneos de Champion Edition y... No sé, siempre, o sea, en los torneos de Street Fighter, Balrog siempre ha sido uno de los personajes más cogidos. Sí. De hecho, a mí me gusta como pelea. Goro Daimon también, no pudiera uno pensar que es un personaje sumamente pesado, pero la gente lo escoge mucho para jugar. Digo, no pinta como los personajes principales, sin embargo, puede tener algunas mecánicas muy, muy jugables, ¿no? Sí, y acá nada más para ver qué están haciendo en el chat, que están hablando mucho de Tekken ahorita, de un poco de Tekken 7, de qué onda con ese, y de los personajes que del Tag Tournament 2, tenemos ahí para que sepan que andan ahí en su rollo ahí, pero al menos hablando de juegos sí, de pelea. Sí, dentro del tema, entre comillas. Y bueno, pues SBC Chaos fue ya el juego que cerró esta asociación de crossovers de Capcom con SNK, donde a final de cuentas no rindió tantos frutos, nunca levantó tanto. No, la verdad es que no, estos crossovers con esta compañía no fueron, creo que, tan famosos como con Marvel. La verdad, Marvel sí, hasta torneos llegó y todo. Más que nada que fue como que el sueño cumplido para los fans de los juegos de pelea, que querían ver un crossover de estos universos y que por fin lo vieron cumplido. Al menos por ese lado se agradece y se tiene buen recuerdo de esos juegos. Sí. Deberíamos de hacer, fíjate que deberíamos de hacer un especial de crossovers, ya sea de juegos de peleas o de algún otro tipo de juegos. Creo que los juegos de pelea son más comunes, porque sí hay bastantes títulos de los que podemos hablar, De hecho, Capcom de aquí se siguió para hacer otros crossover, como con sí, Namco. Es que Capcom, la verdad, ya se metió hasta en el desayuno. Hace rato que estaba buscando imágenes. Ah, pues sí, el la famosa, ¿no? De Capcom contra Kellogg's. Esa imagen me dio muchísima risa porque la verdad Capcom sí tiene muchos, muchos crossovers. Y el de Tatsunoko está bonito, es un juego que está bonito, el Tatsunoko contra Capcom. Este, sí. Hay un personaje que me gusta mucho para jugar, se llama Polymar, que tú lo escoges y camina súper lento, va haciendo como unas catas así medio extrañas que dices, ah, canijo, está bien, bien peculiar esto, y sale Batsu, que dices, oye, pues qué onda, Batsu, después de hace cuánto tiempo te acuerdas que tienes esta saga tan, tan fregona, ¿no? Y hay muchos juegos de Capcom que son de la serie B, o sea, que no pertenecen al Prime, bueno, sí son de la primera línea, por decirlo así, sin embargo, no están tan considerados por mucha de la gente, o nunca he escuchado que hablen de ellos en podcast, uh-huh. como pudiera ser este, el Kikaio, no sé cómo se llama ese juego, el Tech Romancer es un juego que a mí me enamoró así sumamente, Miguel me lo recomendó y Adrián Quirarte, sí. y lo jugué y... Sí, una oda a los mechas. Bien padre ese juego. Y bueno, esa escena del videojuego, ¿no? Yo no siento que sea la misma con SNK contra Capcom. Yo sé que son juegos que queremos meternos todavía en el alma, pero no sé, nunca lo lograron, ¿no? Este, a diferencia de los crossovers de los que platicamos hace ratito, ¿no? Y nada más hay como dato ahí que comparto, que... ese crossover que mencionaste de Capcom contra Tatsunoko contra Capcom, este, de hecho ese juego proviene, tiene un antecedente que es este Tatsunoko Fight, que fue un juego de peleas que salió en el PlayStation 1. Órale, eso sí no lo sabía. Sí, entonces ya como que ya habían hecho la prueba con un juego de peleas y como que esta fue la evolución. Y bueno, pues ya vamos cerrando ya este programa y este bloque, pues ya nada más con sus conclusiones de este crossovers de Capcom con SNK. Bueno, pues yo empiezo. pues en conclusión, bueno, estos juegos, la verdad, a mi parecer, no son mis favoritos de los crossovers de Capcom con las 1000 compañías que con los que lo realizó. Es un buen juego, te saca un poco de onda, es la verdad, o sea, viendo los dos estilos de pelea separados, te saca muy de onda cuando lo ves jugar. Yo creo que, como dice Sorcerer, fue nada más para cumplir el sueño de los jugadores de ver a sus personajes pelear entre sí. Y pues realmente yo creo que también la mayoría nos tocó jugarlo en sus respectivos locales de maquinitas o cerca de la tiendita o de las tortillerías. Entonces yo supongo que la mayoría de nosotros tenemos una idea básica de lo que son estos juegos, y si no, pues ya saben, hay consolas virtuales o, como diría aquí, que guiño guiño, ya saben dónde encontrarlos. Entonces no hay realmente un pretexto, son buenos juegos, no los mejores de peleas, pero sí valen la pena jugar. Bueno, pues yo ya expliqué mucho de lo que significaban los crossovers para mí, sin embargo, son parte, ¿no?, de una etapa del videojuego, y estamos hablando de la decadencia en sí de todo el movimiento, porque son las compañías más grandes, ¿no? SNK y Capcom, estamos hablando de las meras meras, y que ellos vivieran esta última etapa, ¿no?, donde tuvieron que ver el género que los hizo grandes morir, bueno, en ese tiempo morir, porque en este momento Capcom... Sí, como... tiene el competitivo. Fue como, ¿no?, una época, ¿no? Sí, fue como una época donde decayó. Sí, decayó. Y donde se olvidó por un tiempo de ese género de sí, peleas. Y parte de lo que haya resurgido, yo creo, fue el Evo Moment, ¿no? El Evo Moment y ver estos videos de lo grande que pasaba en la Evo, donde había gente que se aferraba a los juegos de pelea y decir, oye, pues es que ustedes, los que esperan una edición de cada juego cada año, pues están mal, ¿no? Hay cosas que son perdurables dentro del mundo del videojuego, y no sé por qué no le ha pasado al plataformero, ¿no? Que el plataformero, en este momento yo que vivo el Wii, en este momento me cayó el Wii, estoy jugando el Wii, estoy con el New Super Mario Bros. Desde hace como un mes, traigo Rush con ese juego, y es una etapa que hizo, oye, pues es un permanente, ¿no? O sea, no tiene por qué estar avanzando constantemente algo que está muy, muy bien hecho, ¿no? Y estos juegos de pelea como los Crossover o el Street Fighter 3 son cosas que así como están son perfectas y son muy jugables al día de hoy. Por eso hubo un resurgimiento en los Street Fighter 4, que mucha gente le echa de que pues son juegos mochos, pero aún ni con todo eso, para mí no conservan la esencia que tenían en ese momento. Sin embargo, cumplen con lo que debe ser, que es poner a dos pelados uno frente al otro, ponerse a pelear y acabar riéndose y no a trancazos, ¿no? Eso es lo bueno y eso representaban los juegos de ese tiempo. Los últimos de los que hablamos en este segmento a lo mejor ya no tanto para mí, pero puede que para alguien sean juegos importantes, ¿no? Porque son marcas que finalmente se dieron la mano para entregarnos un eye candy, y de eso se tratan estos juegos, son puro eye candy. Sí, sobre todo los juegos de pelea es algo que siempre te regalan mucho contenido visual, mucho fanservice, que siempre se está agradeciendo. Y bueno, pues que este, como ya dijeron, pues fue el cierre de esta etapa de crossovers importantes de Capcom, y donde pues también el cierre de esa época de la popularidad de los juegos de peleas, pero sobre todo los de peleas en 2D, porque a final de cuentas no murió de todo el género, ya que Namco de alguna manera lo mantuvo vivo, y un poco Sega, y también pues Tecmo, o sea, con sus respectivas sagas, que es pues Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, Virtua Fighter y Dead or Alive, obviamente. Entonces ellos como que mantuvieron viva el género, pero en el formato 3D, y pues no se retomó mucho el formato 2D, ya hasta, como dijiste, hasta el resurgimiento de Street Fighter con Street Fighter 4, y pues también un poco que más o menos tuvo un regreso, aunque no tan exitoso, SNK con los últimos King of Fighters, sobre todo el 13. Sí, muy olvidables esos juegos. Y bueno, pues ya con esto cerramos este bloque, ya para pasar al bloque de despedidas, así que vamos al acierto anuncio. No me digas. Hay que escucharán una voz conocida. Entonces, vamos a este corte y regresamos ya para las despedidas. Queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y pues ya estamos en este último bloque, ya para las despedidas de este programa especial, que espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado con nosotros, ahí con estos clásicos y amados, o al menos extrañados y nostálgicos crossovers que hizo Capcom en sus épocas de mayor éxito y de mayor auge en el género de juegos de pelea en 2D. Entonces, pues esto fue pues el especial de crossovers de Capcom, el Flashback 145, y pues vamos ya cerrando este programa, pues dando nuestras despedidas y nuestros anuncios, cualquiera que sean, y saludos, lo que quieran decir. Pues primero cediendo de la palabra a Goku ahí para que haga sus anuncios y también diga sus redes sociales y demás. Queremos invitarles a hacer... Lo va a hacer otra vez. No, pues muchas gracias por ser. Perdón que he llegado tarde, pero te lo juro que el trabajo ahí se me trepó demasiado. Quiero invitar a toda la gente que está escuchando Reset para que acompañen a todos los podcasteros fregones que tenemos en el grupo de La Podcastería en Facebook. Tenemos gente de muchos lados, tenemos recientemente agregados a Javier Garza del Gifucast, una persona que está en Japón, en Gifu, en no me acuerdo cómo se dice, en esa parte de Japón, la prefectura. Ay, la prefectura, Medina nos puede decir. Gifu, ¿no? Ahí se encuentra él y nos trae noticias de actualidad que suceden en Japón, no solamente de videojuegos y de manga y anime, ¿no? Él habla de todo lo que pasa allá, lo cotidiano. Y es interesante, ¿no? También les recomiendo que escuchen el podcast de Sora y Lolo, de Breves Weas. Ellos se encuentran en Chile. Y pues escuchen todos los de Reset, escuchen Select the Star, que es uno de mis favoritos, Zona Negativa Podcast, Geek Clash, Mago y Tutti Show. Hay demasiados, los de Angel Cast, no, hay bastantes que pueden escuchar. Y pues lo bueno es que nos conocemos, ya esto es lo importante, que ya nos estamos conociendo entre podcasters y podescuchas. Eso es lo que yo quería hacer cuando salió la podcastería. Un saludo a toda la gente que me ayuda en la podcastería a poner sus contenidos, a la gente de IXN, a Mencos, a todos ellos, a mis colegas ahí de la administración, que es Job, Pete, Juanjo Silva y Daniel de la Torre o El Pollo de Zona Negativa. Muchas gracias a ellos también que me apoyan en esta tarea. Y felicitarte por el trabajo que haces en tu canal. No sé si has subido videos últimamente porque no he tenido chance de checarlos, Sorcerer, pero sabes que soy fan de lo que haces. Y también de Kike con sus videos donde desmadra cosas. También son tan, tan buenísimos. Te habla muy técnico de las cosas. Y quiero agradecerle a Kike que me regaló 70 y algo de revistas de Club Nintendo. Sí, sí me las regaló. Sí, las tengo, de hecho, muchos eran casas de Infonavit de cucarachas, entonces estaba bajándole de huevos a esas revistas, pero bajándole de huevos de cucarachos que tenían ahí bastantes. Sí. Y están bien padres, te lo juro que llegué y me quedé limpiándolas y ojeándolas como unas 2 horas, pero es algo bien bonito para la gente que, bueno, como yo, que soy un anciano, es algo bien interesante regresar al papel y ver este momento también del videojuego, es bien interesante. Y pues agradecerles nuevamente por la invitación de estar aquí con ustedes. Espero que para la próxima podamos acompañarlos desde el principio. Y pues muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, antes de ceder la palabra a Emilio, pues también hay que recordar y pues dar ahí un homenaje a un personaje que cuando grabamos este podcast, apenas este fin de semana, pues ya dejó de estar entre nosotros. Un personaje famoso que pues era el presidente hasta la fecha de Nintendo, pues Satoru Iwata, que pues como muchos de los directivos de Nintendo, fue de las personas importantes que crearon juegos memorables y que de alguna manera sentaron las bases para muchos de los juegos y de los formatos de juego que actualmente conocemos y que de alguna manera pues amamos y disfrutamos. Entonces pues nada más recordar ahí pues este personaje que pues en Flashback no debemos de olvidarlo, porque a final de cuentas Flashback de eso trata, de darle el valor y el respeto a todo aquello que ha contribuido en el mundo de los videojuegos y que nos ha dejado pues una huella que hemos disfrutado hasta estas fechas. Y pues ahora sí, Emilio, tus despedidas, tus anuncios. Pues gracias, gente, otra vez por acompañarnos una vez más en esta edición 145 de Flashback. Gracias a los que se quedaron con nosotros aquí en el chat de interno, ahorita los menciono, y gracias a los que se quedaron en Mixler y los que nos escuchan por Recalentado. Gracias a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Jojo48, a Mictlán Tecutli y a M. Medina por estar en el programa. No sé. Y en Mixler, pues también está Jojo y otros 6 elsewhere. Y también ahí estuvieron los de Zona Negativa, El Pollo, más que nada. Que nada más, al parecer, nada más entró para que le diéramos sus felicitaciones de cumpleaños. Y pues los 6 elsewhere, que pues no están identificados, pero que al menos nos están escuchando, y eso sí, de todas maneras se agradece. Y pues ya, y pues nada más continúa. Recuerden que en Twitter me pueden encontrar como @depoolsh, así nada más, y pues estamos en contacto, no se pierdan el próximo programa. Y bueno, pues yo soy Soce Z, así me encuentran en todos lados, en todas mis redes sociales, excepto mi canal de YouTube, que es Soce Doble Z, donde pues tengo videos ahí de videojuegos de anime, que ahorita ha estado en pausa por unos meses, porque más que nada en lo que acoplo mis actividades aquí en línea y con lo de mi trabajo, que apenas tengo unos meses trabajando, entonces espero ya poder sacar el video que tenemos ahí pendientes con M. Medina, que ya habíamos hecho el script, pero que nunca completé el video. Y hablando de M. Medina, también hay, pues, que hay, está diciendo que anunciemos, o que él no presume su blog, pero vamos a presumirla, a ver, que es un mexicano en Japón. La dirección es manuel.midoriparadise.com. Ella está spameando futuro hello, la dirección en nuestro chat. Y bueno, ahí para que también visiten ese, pues, su blog, que a final de cuentas es muy divertido. También está dando su dirección más simple, M. Medina, que es unmexicanoenjapon.com. Pues de un bloque donde él, que ha vivido por bastantitos años allá en Japón, nos comparte pues toda su experiencia desde que llegó hasta actualmente, que ya pues ya está acoplada la vida allá. Y pues bueno, agradecerles a todos los que nos escucharon tanto en vivo como grabado, que nos descargan por iVoox, por iTunes, por Android. Obviamente también por la podcastería. Muchas gracias por descargarnos y por seguirnos. Y pues nada más ahí, que espero que hayan disfrutado este podcast. Y nada más el anuncio del juego de la siguiente semana, el juego conocido, porque ya saben que son dos juegos por programa, el juego conocido va a ser Virtua Cop, así que no se lo pierdan. Ahí disparos en 3D, para que estén ahí. Y pues gracias por acompañarnos y que estén bien. Hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.